Autor de dos bestsellers, Estamos Ciegos y Véndele a la Mente y no a la Gente. Los libros de ventas y marketing más vendidos en 8 países. Director de los laboratorios de neurociencias más equipados en estudios de conducta humana en procesos de compras. Con más de 2 millones de seguidores en las redes sociales. Hoy es uno de los 10 líderes más influyentes de Hispanoamérica. No solo es uno de los creadores de las neuroventas, sino un activista social del sistema educativo, en el cual él dice que debe cambiarse para poder ser más competitivos en esta nueva era y acabar con la maldita corrupción, haciendo de nuestro amado continente latinoamericano más poderoso y próspero. Es por esto que la fundación a la cual él pertenece, Vía Lab, ya ha regalado 140 cursos a más de 3 millones de personas, además de 6 mil becas, consolidándolo como el maestro de América. Recibámoslo de pie y con un fuerte aplauso. Con ustedes, Jürgen Klarich. Hola, Quito. Wow, mucha gente, ¿no? Bienvenidos, bienvenidas a este evento tan especial donde hacemos que los emprendedores sobrevivan, ¿sí? De eso trata vender, de sobrevivir. Y el que sabe vender se casa con quien quiere casarse. Y esa es la verdad. Uno tiene que saber venderse todos los días y en todo momento. Porque el que no sabe vender, no lo contratan. El que no sabe venderse, no le dan incremento de sueldo. El que no sabe venderse, no lo invitan a la fiesta. El que no sabe venderse, no puede bailar con la chica que quiere bailar. La vida es una venta. Pero muchos de nosotros hemos tenido pésimas experiencias con las ventas. Y por eso de repente no nos gustan las ventas o nos cuestan mucho las ventas. Además de eso, ¿cuántas técnicas fallidas existen? ¿O cuántas técnicas solamente sirven para vender carros y no sirven para vender casas? Y mañana aprendes a vender casas y después no sabes vender educación. Al final del día, saber vender de todo no es fácil, es muy difícil. Por eso yo digo, véndele a la mente y no a la gente. Este es un evento donde yo les voy a enseñar en solamente 90 minutos cómo entender cómo funciona esto y cómo venderle a la mente y no a la gente, porque eso es mucho más fácil. Lo primero que pido es no utilicen esto para malos productos y malos servicios. Hay tantas cosas tan maravillosas para venderle al ser humano que ¿para qué vendemos cosas malas? No vendan cosas que hacen daño a los seres humanos. Porque esto funciona demasiado bien, pero no lo usen para vender cosas que los seres humanos no necesitan. Venderle a la mente y no a la gente ha sido mi vida los últimos 15 años. Ha sido la mezcla de una persona que aprendió de marketing y aprendió de ventas en la calle. Pero cuando esta persona se juntó con científicos, encontraron una mejor forma para vender. Ser vendedor es muy duro, pero es un poquito menos duro cuando no te desgastas tanto, cuando sabes qué decir, cuando hablas menos y vendes más. De eso trata esta técnica. Una técnica basada en ciencia, basada en psicología, semiótica, neurociencia, antropología y biología. Son diferentes las ciencias que apoyan el conocimiento y las pruebas de lo que les voy a decir simplemente vende. Hoy, en estas épocas, el no usar la ciencia para mejorar nuestra forma de aprender, enseñar, compartir, liderar, orar y vender solamente hace las cosas más complicadas. Es por eso que estamos avanzando tanto en el mundo gracias a las ciencias. Y ahora que viene la inteligencia artificial, los blockchain, podemos lograr cambios maravillosos en los próximos años. El motivo número uno por qué se mueren los emprendedores en Iberoamérica es porque simplemente no saben vender. Y después le echamos la culpa, es que no estaba preparado. Es un problema de capacitación. Es un problema porque el gobierno no nos apoya. El gobierno me cambió los impuestos. Todas las excusas del mundo. Pero les voy a decir una cosa. Cuando uno sabe vender, a pesar de todo, uno sale adelante. Porque si te cambian las reglas del juego de los impuestos, entonces, ¿qué haces? Pues trabajas más duro, vendes más. Pero si no sabes vender y de por sí vendías poco y te cambian las reglas de los impuestos y tu producto se sube 9% y tu margen se baja 5%, entonces estás en problemas serios. Después dice, no, es que fue un problema administrativo. Señores, ¿de qué sirve ser un gran administrador si no tienes ni qué administrar? Si no vendes. El único departamento en toda empresa que puede quebrar una empresa si se cerrara 2 semanas es el departamento de ventas. Porque se pueden ir los contadores, se pueden ir, sí, los de recursos humanos, se pueden ir los del jurídico. Y el negocio puede seguir funcionando. De repente no tan bien. Pero a ver que se vayan los vendedores. Por eso un aplauso, ¿no?, para todos los grandes vendedores, por favor. Bueno, esta es la tecnología Quasar. La tecnología que nos ha acompañado durante los últimos 8 años para poder hacer todos los estudios. La tecnología más sólida, más convincente, más rigurosa, la más científica y la más moderna que existe en el mundo entero. Tecnología Quasar. Sensores secos, electrosecos, no tienes que poner ningún tipo de gel. Le pones eso en la cabeza a una persona y empieza a leer de una forma muy, muy efectiva qué zona del cerebro está siendo estimulado. El saber qué zona del cerebro está siendo estimulado nos dice perfectamente si lo que estamos diciendo funciona o no funciona. Si además de eso, tú le pones a la persona que está comprando, enfrente a la persona que está vendiendo, le pones unos lentes, Toby, eyeglasses, que son los que están allá, esos lentes. Entonces no nomás sabemos qué está pasando en su cabeza, sino sabemos qué está viendo ella. Si yo tuviera esos lentes en este momento, ya pudiera decirles a ustedes, ¿cuál es la persona de estas 1,800 personas? ¿Qué es la persona que más la he mirado? Más veces, más segundos, más repeticiones, y además me puede decir qué parte de su cuerpo estoy mirando. Una vez yo lo hice, y es sorprendente. Y descubrimos que yo estaba viendo un hombre. Entonces yo dije, ¿qué pasó, no? Y me dijo la persona que estaba analizando la información, me dijo, no te preocupes, tú estabas viendo los lentes que tenía colgados en la camisa. ¿Hay alguien aquí que tiene unos lentes de sol colgados en la camisa? ¿Ya ves que te los quitas y te los cuelgas aquí? ¿Hay alguien? ¿Nadie? Ok, sí han visto, ¿no?, que regularmente te quitas los lentes de sol y te los cuelgas aquí, ¿no? Bueno, el cerebro es fascinante. El cerebro es tan instintivo y tan básico que mi cerebro quería ver esos lentes de acá. ¿Saben por qué? Porque mi cerebro dice, ¿qué es eso? Esos son 2 ojos grandes en el pecho. Entonces, si alguien tuviera unos lentes grandotes aquí negros, también mi cerebro lo busca porque ve ojos grandes. Y desconoce esa figura y la investiga rápido para ver si eso es peligroso o no. Pero si además de tener ojos, tenía otros ojos aquí, para mí era muy raro. Para mi cerebro era raro, para mi racionalidad no, pues eso no tiene nada raro. Pero el cerebro es maravilloso, el cerebro sabe qué mirar y qué no mirar. Entonces yo lo miraba a él y miraba sus lentes. Y después me iba a otro lado y regresaba a sus lentes. Porque mi cerebro quería investigar si esos 2 ojos me podían hacer daño o no. Señores, las neurociencias me han cambiado mi vida. El año pasado estuve en este foro. Disfruté muchísimo de la conferencia que más amo yo, que se llama Neurocodificación. Si no vinieron el año pasado, esa conferencia que se llama Neurocodificación está en el YouTube gratis, se grabó aquí, como ahorita también se está grabando esta conferencia para regalársela a todos los que no pueden venir a mis conferencias. Porque creo absolutamente en la democratización de la educación. La educación debe ser para todos, no nomás para la gente que tiene dinero. Y por eso ahorita ustedes van a ser parte de ese video, porque se lo vamos a regalar al mundo. Porque así como neurocodificación, hoy la gente lo está disfrutando y lo han visto más de 300,000 personas, ¿sí? Este mismo curso lo va a ver mucha gente que también tiene derecho de verlo. Esa ha sido mi misión en los últimos años, y con las neurociencias y la fundación que yo represento, estamos ayudando a que la gente se pueda preparar mejor en temas que regularmente no se enseñan en instituciones académicas regulares. Esta gráfica es para explicarles cómo funciona el cerebro. ¿Cómo funciona el cerebro y cómo funciona la tecnología para entender el cerebro? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para entender por qué el cerebro compra? Si ustedes se fijan aquí, esto de aquí, este aparatito de acá, este de aquí, eso se llama eye tracker. La diferencia entre neuromarketing y neuroventas es que neuromarketing es como medicina general, es generalista. Es para hacer publicidad, es para hacer empaques, para validar logotipos, para todas las tecnologías. Y si ustedes meten ahorita en el internet, si ustedes meten en el internet neuromarketing, se van a dar cuenta que las noticias no están actualizadas. Y van a decir, qué raro, ya nadie escribe de eso. No, señores. Lo que está pasando en el mundo es que los norteamericanos decidieron cambiarle el nombre hace 2 años. Se llama Behavioral Neuroscience, neurociencia del comportamiento. Y decidieron nunca más hablar de neuromarketing porque no querían la palabra marketing dentro del juego. Hoy Google, hoy Facebook invierten millones de dólares en estas tecnologías, y estas tecnologías hoy son las que están haciendo que el iPhone 10 detecta tus ojos, y puede reaccionar el aparato con base a qué está mirando tus ojos. La misma tecnología de Tobii, comprar una empresa alemana que se llama SDI, que vendía los lentes que eran competencia de estos, desaparecieron esa empresa y metieron toda esa tecnología a tu celular. Hoy tu celular está estudiando si tu pupila se dilata o no se dilata. ¿Por qué quieres saber eso? Porque el teléfono con inteligencia artificial está leyendo qué miras y si eso te emociona o no. Y simplemente, si el software te dice que sí se dilata la pupila medio milímetro, es suficiente para saber, eso le llama la atención. De repente le molesta, pues de repente le gusta también. Eso se llama neuromarketing, tecnología que hoy está metida en los mejores celulares del mundo. Hoy tú puedes manejar un carro con la mente. Solamente piensas, vamos para adelante y va para adelante. Para. En menos de 2 años, tú vas a manejar tu celular con tu mente. Si eso ya existe y ya está a punto de volverse comercial, señores, dejen de dudar si las neurociencias nos están diciendo cosas maravillosas o no con respecto a la predicción de compra. Hoy las neurociencias nos están enseñando no solamente cómo vender más, sino cómo educar mejor, cómo ser mejor persona, cómo ser feliz, entre otras cosas. Entonces, este personaje está viendo lo que se proyecta en esta pantalla. ¿Ok? Y este aparato está leyendo sus pupilas, si se están dilatando o no se están dilatando. Y además, ¿qué está viendo? ¿Por cuánto tiempo lo está viendo? Además, el casco, el electro, que le dicen EEG, electroencefalógrafo, este casco te dice exactamente qué parte del cerebro está siendo estimulado y qué parte no está siendo estimulado. Señores, recuerden, yo no soy neurocientífico, pero trabajo con los mejores neurocientíficos y uno aprende rápido. Toda esta tecnología no la manejo yo, la maneja mi equipo. Pero el trabajo increíble que hemos hecho entre ellos y nosotros se convierte en grandes herramientas para poder sobrevivir. No solamente como vendedor o emprendedor, sino como maestro. Hoy le estamos enseñando a los maestros cómo enseñar con neuroeducación, cómo retener la atención de un chico de 16 años que nada le llama la atención en la escuela. Qué maravilloso volver a llamar la atención a los estudiantes para que aprendan. Porque el profesor que no sabe eso está frito. Por eso tenemos dos cursos gratis de neuroeducación en Vía Lab para que los tomen, porque ese conocimiento debe estar en las manos de todos los maestros y académicos del mundo para poder reconquistar, reenamorar a los estudiantes. Pero funciona exactamente igual que eso. Le ponemos a la persona una tercera respuesta biométrica. Ya tiene un eye tracker, ya tiene un electro, le ponemos una banda cardíaca. ¿Para qué? Para saber si lo que él está viendo aumenta su ritmo cardíaco o no. Por ejemplo, cuando tú veías a la chica que más te gustaba cuando tenías 14 años en la secundaria, o 13 años, ¿qué pasaba con tu corazón? Como que se quería salir, ¿no? Eso significa que estás con ganas de comprar. Si pudieras comprarla, la compras ya y te la llevas a la casa ya, ¿no? ¿Sí? Pero ¿qué pasa si sale un perro y está a punto de morderte el culo? ¿Palpita más rápido? Sí, igualito. Y no quieres comprar el perro. Entonces, algunas tecnologías nos ayudan a entender las emociones, pero no nos pueden decir si esa tecnología sirve o no sirve para detectar si una persona compra o no compra. Lo que yo sí les digo, señores, es que dejen de vender de la misma forma como se lleva vendiendo los últimos 20 años. Es desgastante. Hablemos menos, vendamos más. Leamos, estudiemos, conozcamos más cómo funciona no nomás la mente, sino la biología y el comportamiento subconsciente e inconsciente de los seres humanos. Nosotros somos una empresa bien miedosa. Tenemos mucho miedo que darle mal a la gente. Siempre hemos sido bien miedosos. Por eso nos hemos gastado una millonada en aparatos y no vendemos tecnologías con las cuales no damos resultados. No es casualidad que por eso trabajamos para las grandes marcas de América, no hace 3, 4 años, sino hace 20 años. Estas canas no son gratis. No es fácil trabajar para todas esas grandes marcas, y más difícil si te pagan a 120 días, ¿no? Eso no ha sido fácil, ¿no? Pero hemos aprendido mucho y también nos hemos equivocado mucho. Pero el trabajar con los grandes equipos de ventas, de Chevrolet, de seguros Mafre, empresas que venden tiempos compartidos, multinivel, entre otras, nos ayuda a entender diferentes posturas de compra y de venta. Pero cuando utilizas esas tecnologías y gracias a ese miedo que tenemos adentro de no quedar mal, decimos, ¿sabes qué? Yo no me voy a arriesgar a hacer este estudio con dos aparatitos. Le vamos a meter 3, 4, 5 cosas cruzadas al mismo tiempo, porque si falla una, no van a fallar 5. Y es así que nuestro margen de error en las herramientas de neuroventas es aproximadamente más o menos 7% en muestras de 100 personas. Eso significa que vamos bien. Y no fue siempre así. En el pasado, el margen de error era hasta el 35%. Pero hoy, en este año, somos muy eficaces. Entonces, aquí tienes la respuesta cardíaca y aquí tienes la respuesta galvánica. ¿Para qué sirve la respuesta galvánica? Pues simplemente saber en una extremidad si lo que está pasando en tu mente y el estímulo que está sucediendo en tu cerebro, si realmente está pasando por el sistema nervioso central y está pasando en extremidad. Entonces, si aquí ves que reacciona lo que ves aquí y esto es coincidente, entonces significa que vamos bien. Que el estímulo sí está haciendo que el cuerpo reaccione al mensaje, a tu discurso de venta. Toda esta tecnología, 1, 2, 3, 4 tecnologías simultáneas transmitiéndose al mismo tiempo, muchas veces 500,000 datos por segundo a una base de datos gigante donde una computadora de alta velocidad tiene que recibir a través de esta antena, este aparato, la información y hace un cálculo matemático basado en un algoritmo matemático para poder predecir si lo que te estoy diciendo te está gustando o no te está gustando. si lo que te estoy diciendo realmente es trascendente para ti. Porque si es trascendente y la emoción es positiva, eso significa que estás con ganas de comprarlo. Además de eso, entrevistamos a la persona, porque les voy a contar un caso simpático, ¿no? Bien curioso, estábamos haciendo un estudio de un catálogo, ¿no? ¿Sí? Venta de ropa por catálogo. Y se nos hacía bien curioso que todas las mujeres miraban los escotes, las tetas de las mujeres. Pero incidía y todas miraban y miraban y miraban y decíamos, ¿qué pasa? Pareciera que les gustara. Entonces, nosotros utilizamos antropólogos y psicólogos o una técnica de psicoantropología para que ellos entrevisten a las mujeres y le dicen, oye, cuéntame, ¿por qué te la pasas mirando el escote y las tetas de la modelo? Y ella dice, no es cierto, yo no estoy mirando eso. Le digo, ¿cómo que no? Aquí está. Porque sale clarito, marca exactamente mapas de calor, que lo que más miras es el escote. Entonces dice, pues no sé. Oye, ¿tú eres lesbiana? No. ¿Y por qué crees que miras? ¿Qué podía hacer? Te voy a dar opciones. Y empezamos a darles opciones. Porque muchas cosas subconsciente, inconsciente. Y lo que descubrimos nosotros es que las mujeres miran esos escotes y se distraen absolutamente en el proceso de compra de un catálogo de ropa con las modelos y los escotes porque se están comparando. Se están comparando para ver, ¿sí?, si ellas están bien o mal. Por eso las modelos en los catálogos son tan importantes. Pero eso nos llevó a decirnos, señores, si el 30% del tiempo las mujeres están metidas dentro del brasier de la modelo, entonces mejor le cerramos un botoncito más para que no se distraiga más y vayan directo al producto y desviemos la mirada que no estén metidos en el escote. Pero es bien simpático eso, ¿no? Mi ex esposa me decía, ¿qué miras? Porque me veía que estaba viendo una como potentosa, ¿no? Y yo le decía, lo mismo que estás mirando tú hace 5 minutos. Lo mismo. Y le digo, y además yo me di cuenta de ella porque tú fuiste la que la empezaste a mirar. Entonces yo dije, ¿qué está mirando? ¿Cierto o no es cierto? ¿Pasa o no pasa? ¿No? Y después nos regañan que por qué miramos, ¿no? Bueno. Después de la entrevista psicoantropológica entendemos cosas que no habíamos entendido por el neuromarketing. Por eso el verdadero neuromarketing y el que funciona es el que tiene todos esos aparatos conectados simultáneamente y además entrevistas psicoantropológicas para cruzar las dos bases de datos y poder no nomás decirle al cliente cuál es el discurso de ventas más potente, sino ¿por qué es el más potente y dónde debes cambiarlo? Dependiendo de lo que la mujer nos dijo. Recuerden que a nosotros, a los consumidores, no les creemos. Pero cruzando las dos bases de datos, podemos empezar a decir y a recomendar qué está pasando. Estas tecnologías nos llevan a descubrir esto. 85% de todo proceso de decisión en tu vida es subconsciente. Eso significa que no tenemos la menor idea por qué compramos las cosas. Por ejemplo, ¿tenemos los micrófonos? ¿Quiénes son los que tienen los micrófonos? ¿Ahí hay uno? ¿Uno? ¿Dos? ¿Nomás tenemos dos? ¿Ahí hay otro? Tres, listo. ¿Hay alguien entre el público que está próximo a casarse en los próximos meses? ¿Sí? ¿Tú? ¿Ya te dieron anillo de compromiso? Ah, al ratito. Eso espero, ¿no? ¿No estás con tu novia ahí, no? ¿Sí? ¿Sí es él? ¿Y por qué no le dice el anillo de compromiso, compadre? ¿Hay alguien que ya le dieron anillo de compromiso? ¿Ahí? ¿Sí? ¿Y ahí está el novio? ¿Sí está la pareja? Ok. Déjame ir para allá porque se me hace como bien misterioso entender por qué las parejas... a pesar de tanta estadística desastrosa, se casan, ¿no? A ver, el micrófono, ¿dónde está? Ya, listo. ¿Cómo están? Por favor, párense y un aplauso para esos valientes, ¿no? Bueno, pues. Bueno, a ver, ¿cuándo se casan? Mayo del próximo año. En mayo del próximo año. Listo, perfecto. Como 10 meses. Listo. ¿Cómo te llamas tú? Daniel. ¿Ariel? Daniel. Daniel. Listo. ¿Y tú cómo te llamas? Jimena. ¿Primer matrimonio o segundo? Primero, gracias a Dios. Primero. ¿Y tú? Primero. Listo. Ok. Bueno. Ok. Veamos por qué se van a casar. ¿No? Los seres humanos somos bien racionales, entonces nos queda clarísimo, ¿no? Clarísimo por qué nos vamos a casar, ¿no? Entonces yo te voy a preguntar a ti, ¿qué es lo que ha hecho, ¿sí? Que hayas decidido. ¿Ya te dio el anillo de compromiso? Sí, ahí está el anillo de compromiso, pero está bonito, como que brilla, ¿no? Muy bien, ¿eh? Más bien, compadre. Listo. Dime, ¿qué ha hecho que tú decidas? ¿Cuántos años tienes? 32, 3. Estuviste a punto de salvarte, compadre. ¿Sí? Bueno, dime, ¿qué fue? Y estoy jugando, ¿no? Yo estoy casado y muy feliz y muy enamorado y la verdad creo que el matrimonio es lo máximo. Pero lo que es muy interesante es preguntarte, ¿cuál es la decisión más importante en tu vida? Para mí, casarme. La más difícil, la más importante, la más trascendente y con la persona que vas a compartir tu cama y tu cuenta de banco por 40 años. Vaya decisión. Tú dime por qué quieres compartir tu cama y tu cuenta de banco por 40 años con ella. Fue difícil. Y sí. pero lo más importante es, realmente, bueno, a mis 32 años creo que he vivido la vida, he disfrutado y creo sí. Que lo más importante es... ¿Conoces la India? No he llegado. ¿Conoces África? Tampoco. ya mismo. ¿Por qué crees que has disfrutado? Ya mismo llego. Pero es encontrar esa persona que va a estar al complementaria. Lado tuyo, complementaria, que listo. Te apoye en todo, que siempre está ahí. Ok, me encanta la obviedad. Ok, me encanta la obviedad porque pues es obvio, pues es que encontraste a la persona que es complementaria. Todos hemos dicho eso. Levante la mano. ¿Cuántos divorciados hay aquí? Levante la mano. Todos ellos dijeron eso. Todos. Ok, vamos a escuchar si ella me puede dar algo un poquito más científico y no tan obvio. A ver, pásale el micrófono. Dime tú, a ver, ¿por qué con este señorón te vas a casar? ¿Vas a compartir? O sea, ¿vas a tener que recoger su ropa del piso 40 años? ¿Sí? ¿Vas a tener que llevarle el sándwich, ¿sí? A la cama 40 años. No, pues normalmente sí lo hacen, ¿no? O de repente ya no lo quieren hacer. O vas a tener que aguantar, ¿sí? Las mañas que tenemos los hombres 40 años. Dime, ¿por qué? Porque todo lo que dijo, él me va a hacer a mí. Bueno, y si así me gustan esas mujeres que nos traigan como esclavos, ¿no? Ok. Pero a ver, dime algo que me pueda sorprender que no dice toda la gente que se divorció, ¿por qué te vas a casar con él? Porque desde que somos novios... Me trata como una princesa. Ah, listo. Así es al principio siempre. No. Sí, o sea, lamentablemente así es siempre, ¿no? Pero un aplauso para ellos, ¿no? Qué lindo, ¿no? Miren, les voy a decir una cosa. El matrimonio es jodidamente difícil. Pero es algo hermoso. Pero tenemos que aceptar todos... que todos los que hemos tomado la decisión de casarnos no tenemos la menor idea por qué nos casamos. No tenemos la menor idea. Es 85% subconsciente e inconsciente. No tienes la menor idea. Entonces uno dice, ¿para qué responde eso? Es que no sé, pero me voy a casar. Es más, ¿cuánta gente hay que tiene toda la información porque no debes casarte y se casa? O sea, ¿ustedes han visto la estadística de divorcio en su país? O sea... Está duro, duro. Pero si fuéramos tan racionales y fuera tan estadístico esto, pues no nos casáramos. Pero nos casamos, ¿sí? Es un acto de fe. Es un acto de optimismo. Porque estadístico no es. Es un desastre la estadística, ¿eh? ¿Dónde los quiero llevar, señores? Si una decisión tan difícil en la vida, porque tú sabes como hombre, porque tú has vivido lo mismo que yo y lo mismo que esos 800, 900 personas aquí, es mucho más difícil que una mujer, ¿no? Sí. Para los hombres, por diferentes miedos que tenemos, nos cuesta mucho decidir y tener el valor de casarnos. Pero nos casamos. Pero no tienes la menor idea por qué te casas. ¿Sí? Pero regularmente te voy a decir por qué te casas y te lo dejo de tarea. De repente te puedes salvar todavía. No sé. Uno se casa con una mujer como ella porque ella hace una sola cosa maravillosa para tu mente. Ella le vendió a tu mente y no a la gente. ¿Quién le vendió? Te reduce un miedo muy fuerte que tienes dentro de ti. Muy fuerte. Por eso te vas a cansar, porque tú sientes que ella puede reducirte ese miedo. Yo no te voy a pedir que digas qué es, porque luego esto queda grabado y yo no quiero nada, ¿no? ¿Sí? Pero tú también aceptaste casarte con él porque él te reduce otro miedo que tienes. Entonces, al final del día es una negociación de qué tantos miedos nos reducimos en los próximos años. Por eso el matrimonio es tan difícil, porque los miedos van evolucionando a través de los años. Y si tú no eres consciente de esta situación, y no te preocupa enterarte cuáles van a ser sus nuevos miedos dentro de 7 años, porque ella en 7 años, toda su colección de miedos, no nomás es 100% diferente, sino que la lista, en vez de tener 10 miedos, tiene 20. Y cuando más viejos nos ponemos, va creciendo esa lista. Y por eso cada vez el matrimonio se vuelve más difícil a través de los años. Pero es bien bonito entender este concepto, porque gracias a eso podemos ser mejores parejas. Podemos entender que todos los días tenemos que vendernos más. Yo me despierto todos los días y le digo a mi esposa, mi amor, ¿cómo estás? Buenos días. Aunque esté en cualquier lugar del mundo. Todas las noches y todas las mañanas le digo, mi amorcito, te extraño, buenas noches, que descanses. Pero también le dices, mi amor, qué linda amaneciste hoy. Ahorita que Vero está con la bebé, con Isabela, y está 30 días encerrada con ella, le digo, qué orgullo me da que mi hija tenga la mamá que tiene. Porque eso, salió una mamá impresionante. Conozco muchas mamás en la vida, pero ella salió impresionante. Y le digo, gracias por ser esa mamá. Y eso lo digo porque lo creo, pero también lo digo porque eso me ayuda a venderme bien. Porque todos los días en el matrimonio tenemos que vendernos. Porque si no te vendes tú, ¿dónde trabajas tú? En Ecoaprimas, un broker de seguros. ¿Cuántos hombres guapos hay ahí? Aquí están. Ah, todos. Y eres aquí unos están. Guapos aquí, ¿no? Mira, este que parece actor ese también. Mira, a ver, una toma para ellas. Mira, puro actor aquí. Y uno que eso debe ser un tiburón, ¿no? Para que tengas cuidado, ¿no? Es tiburón. Entonces, el día que tú no te vendas, alguno de estos malditos se va a vender. Para que los tengas bien fichaditos. Un aplauso para ellos, por favor. Eso es el matrimonio, venderse todos los días. Y si sabes de neuroventas, en serio, puedes tener un matrimonio increíble como el mío, ¿no? Y lo más lindo de las neuroventas es que si no tienes pareja, también te puede ayudar a conseguir pareja. Pues no lo hagan, porque ¿sabes qué? Es como ficticio, no es ético. No lo hagan. Porque tienes que decir cosas que no eres. Porque yo les voy a mostrar, si tú sabes cuál es el miedo de la mujer con la que estás saliendo, ¿sí? Tú puedes emular o decir que tú eres ese antídoto. Pero si no lo eres, vas a hacer mucho daño. Pero ¿qué funciona? Funciona. Yo conozco uno que otro salvaje en mi oficina que lo ha hecho. Pero no lo hagan, porque no es correcto ni es ético. Ni vas a poder soportar ese discurso 6 meses. Te van a pescar, tarde o temprano. Las neuroventas te ayudan a vender mucho, pero también te ayuda a que te caiga rápido y te pesquen rápido. Porque si tú robas a una persona al mes y con neuroventas robas a 5 al mes, te van a tumbar bien rápido. Y eso es lo que me gusta. Los tramposos que usan neuroventa caen más rápido. Porque es muy eficaz, ¿sí? Pero también te delata bien rápido. ¿Ok? 85% de todo lo que compramos en nuestra vida es subconsciente e inconsciente. Eso significa que no tenemos la menor idea por qué compramos. ¿Ustedes creen que yo tengo alguna respuesta racional por qué compré unas botas naranjas? Lo que les diga es una estupidez y me encantan. Son mis botas favoritas. Ahora, ¿qué te voy a decir? No, es que a mí me encanta el naranja. Es que es la fruta favorita. ¿Qué te voy a decir? Pues nada, me gustan y ya. Y pues si me conectan al aparato y empiezan a estudiarme con psicoantropología, de repente puedes entender por qué este tipo compró esas botas tan feas. Pero así es la vida. No tenemos la menor idea cómo reaccionamos. Bueno, así como funciona el matrimonio y así como funciona ese proceso de venta consciente-inconsciente, funciona todo proceso de venta de un producto o de un servicio. Entonces, yo les voy a explicar ahorita cómo se va desdoblando esto en tres ejercicios prácticos, cómo se desdobla el proceso de enamoramiento, el proceso de decisión, el proceso de compra. El valor simbólico de las cosas es clave, muy clave. Tan clave es que ella tiene un anillo de compromiso. Tiene un anillo de compromiso que... El anillo de compromiso tiene un significado simbólico increíble. Increíble, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, los hombres no van a entender una papa esto, ni él que compró ese anillo que se veía bonito, como que brillaba, ¿no? Con las luces. Pero ella sabe que detrás de este anillo, o dentro, o inerte este anillo, hay estas cosas. Entonces, vamos a imaginarnos que, no sé, Roberto le da a Jimena un anillo de compromiso. Vamos a ponerle que el anillo de compromiso es este. Dice, mi amor, eres la mujer más maravillosa que conocí en mi vida. Me quiero casar contigo. ¡Ting! Se lo pone ahí. Y ella empieza así, como a temblar, ¿no? No sabe ni cómo reaccionar. No sabe si llorar, reír, brincar, devolver, entregar. No sabe nada. ¿Cuánto tardó para que ella sintiera eso? Segundos, menos de un segundo. Porque sus ojos detectaron esto, sus oídos detectaron el mensaje de lo que dijo él. Inmediatamente su cerebro procesó eso, porque lo que deben saber ustedes es que todo discurso, aunque sea racional, después de que pasa el tímpano y se mete a tu mente, se convierte en un impulso. La fábrica se prende y empieza a mandar una cantidad de neurotransmisores y esos neurotransmisores hace que todo el sistema nervioso central se modifique. Lloras, corres. ¿Cuántas mujeres les dan el anillo y salen corriendo? Ahí está. Sistema nervioso central dijo, corre, sálvate. ¿No? Pero otro dice, llora. Mi primera esposa, yo le regalé el anillo de compromiso dentro de una caja de nuggets de McDonald's. En esas épocas no era tan basura esa comida, ¿no? No era tan mala. Imagínense que agarré un nugget y agarré el anillo y lo clavé ahí. Entonces le di la cajita de nuggets de 6 y el del medio tenía el nugget con el anillo clavado, ¿no? ¿Qué hizo ella? Abrió la caja. Se asustó, cerró la caja, la puso ahí. Así. Imagínate la cantidad de neurotransmisores y lo que hizo su sistema nervioso central. Yo dije, ya me jodí. No quiso. Y era de puro nervio. Y después de minutos después, no sabía si llorar o reír. O sea, tú imagínate todo lo que hacen los neurotransmisores. Pues lo que hace un valor simbólico. ¿Cuál es el valor simbólico de un anillo de compromiso? Las mujeres saben esto. ¿Sí? Cosas como, pues vamos a ponerle, cosas como por ejemplo, protección. Pueden ser cosas como por ejemplo, me hace sentir única, ¿no? Me cuidará como nadie. Siempre me dará lo mejor. Imagínate todo lo que trae, toda la carga semiótica, simbólica que tiene un anillo. Protección. Si realmente lo que a ella le importara fuera la protección, pues le regalas una pistola, mejor todavía, ¿no? O le regalas dos fajos de billetes de $50,000, ¿no? 25 y 25. Pero no, el cerebro compra los simbolismos. Somos el único espécimen sobre la faz de la Tierra que tenemos pensamiento simbólico. Todo el tiempo tu cerebro está buscando simbolismos. Ay, corbata, simbolismo, estudiado, inteligente. Tú vas a otro país, guardaespalda. ¿No? Puede pasar, depende en qué país vives. ¿No? Invirtió muchísimo tiempo en encontrarlo. Unión. Unión. Pues eso hace que su corazón empiece tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, empiece a llorar, a gritar, muchas cosas, ¿no? Pero por algo que nunca he podido entender, las mujeres reaccionan de una forma muy curiosa a un anillo de compromiso. Siempre tienen que preguntar tarde o temprano, mi amor, ¿dónde lo compraste? ¿No? ¿Dónde lo compraste? Imagínense qué pregunta tan trascendental, ¿no? O sea, si un hombre le regalara un anillo de compromiso, tú preguntas, ¿y cuánto te costó, no, mi amor? ¿Pero dónde lo compraste? O sea, ¿quieres más símbolos? Entonces, si tú le dices, mi amor, lo compré usado. Vaya en el problema que estamos metidos. Pero este tipo es medio bruto. Le dice la verdad. El anillo sigue siendo el mismo. Es más, ya está en su dedo. Ya no le gusta, es una porquería. Es más, se lo quita, como que le cuesta. Se lo quita y dice, ¿sabes qué? No voy a casar. ¿Por qué, mi amor? No voy a casar. ¿Por qué? No me preguntes. ¡Adiós! Era el mismo anillo, pero ya tiene un significado totalmente diferente y ya no le gusta. Señores, lo que les quiero enseñar es, descubran cuál es el valor simbólico de su producto y su servicio. Y luego aprendan a venderlo. Porque ese es un gran tip. Un gran tip. Pero cuando se habla de simbolismos, no le puedes decir, permite darme un anillo de compromiso que te va a proteger, representa la unión. Bueno, hay unos medio cursis que sí dicen esas cosas, ¿no? Pero cuando se trata de vender valor simbólico, no se dice, se da. No se dice, se entrega emocionalmente, metafóricamente, indirectamente. Porque cuando lo haces de forma directa, la gente dice, no te la compro. ¿Ok? Miren, aquí tengo una lista enorme para ustedes. Tengo una lista enorme. Por ejemplo, no vendas gimnasio, vende inspiración, no vendas bar, vende estar vivos. ¿O por qué crees que la gente va a un bar y se sube a una mesa a brincar como loco? Porque la gente compra eso, el cerebro compra eso, quiere sentirse vivo. No vendas carros, vende protección a las mujeres. A las mujeres no les gusta los carros. Lo que le gusta es lo que significa el hombre que anda en un carrote. Significa más leche para mi bebé. Porque si a las mujeres les gustara los carros, en todos los estudios que yo he hecho, no saliera esto. Si yo las mando a ustedes a tomar una foto de su carro ahorita, las mujeres, a ver, hagámoslo mentalmente. Con esta lluvia sales, te mojas, llegas a tu carro y tienes que tomar, porque si no, no vuelves a entrar a la conferencia. Tienes que tomar 3 fotos. ¿O? De la cajuela, del asiento trasero y el asiento delantero. Vaya en el problema que estamos metidos. Es un locker. Eso no es carro. Hay un vaso con agua, ¿sí? Hay un suéter por si acaso, un par de tenis hace 3 meses, el juguete del bebé no sé para qué, ahí está, hace 2 meses, unos cuadernos. O sea, ese es un locker con llantas. En cambio, si mandamos a los hombres, bueno, hay uno que otro que es igualito, ¿no? Pero no es lo normal. Lo normal es que el hombre no tiene carro, tiene corcel. Tiene corcel. Entonces el corcel está limpio, negro, bello, no vaya a ser, ¿no?, que se sube una chica aquí, ¿no? Dejen de vender zapatos, mejor entiendan que el cerebro no compra zapatos en el caso de las mujeres. Las mujercitas compran zapatos porque son un instrumento maravilloso para equilibrar, compensar, controlar tus estados de ánimo que se generan por el exceso o los cambios hormonales y de estrógenos. Por eso es que una mujer puede tener 60 pares de zapatos y puede comprar 20 más. Porque ella no sabe quién va a ser mañana. No sabe. O sea, ¿no es cierto? ¿No te pasa a ti? ¿No te pasa a ti que un día tú amaneces y te sientes hermosa? Sí, dice. Y después al día siguiente te sientes horrible. ¿Te pasa eso? ¿No te pasa a ti que un día tú te sientes... ¿Tú eres mamá? ¿Mamá? ¿Tú? ¿No te pasa que un día te sientes la mejor mamá del mundo? Y al día siguiente te sientes una mierda de mamá. ¿Cierto o no es cierto? Pasa, ¿no? ¿No te pasa un día que tú te sientes la mejor ejecutiva del mundo? Y al día siguiente dices, yo qué bruta soy. Qué duro, ¿no? Así son las mujercitas. Así se castiga. En cambio, los hombres, cuando nos sentimos brutos toda la vida. Y realmente somos diferentes. Somos diferentes porque tenemos diferentes manejos, ¿sí?, y desbalanceos durísimos de estrógenos y hormonas. Señores, entender el valor simbólico de las cosas te hace entender qué estás comprando. Pero volviendo al tema del matrimonio y volviendo al tema de las neuroventas, una de las cosas más importantes que tú tienes que entender es que el cerebro compra por reducir el miedo. El ser humano toda la vida hace una cantidad de cosas impresionantes para reducir el miedo. Para reducir el miedo. Entonces tenemos que entender que todos nosotros debemos volvernos el antídoto del miedo. Jamás vender miedo y menos generar necesidades, como dice la rata de Wall Street. ¿Han escuchado la rata de Wall Street? Él te dice todo lo contrario de lo que digo yo. Él te dice, ¿sabes qué? Tú véndele necesidades al ser humano. Él con eso le generas una necesidad y te compra. Señores, ¿no se les hace muy cruel que todos nosotros estamos llenos de necesidades espirituales, psicológicas, materiales, biológicas, para que venga un vendedor a venderme además más necesidades? Hoy seamos un poquito más conscientes. Mejor descubramos las necesidades que tienes y veamos qué producto te puedo dar para que reduzcas esa necesidad y por consecuencia, reduzcamos el miedo. Nunca vendan miedo, porque eso se acabó en los 90s. Hoy en los laboratorios hemos visto que tú vendes miedo y el cerebro se estresa, suben los niveles de ansiedad, se bloquea, no quiere comprar. Cuando alguien te vende miedo, dice, ¿sabes qué? No me molestes, no quiero tu producto, no me hables, adiós. Hasta te pones como agresivo. Pero en el pasado no nos pasaba cosas tan estúpidas como estas, que ibas a comprar una pantalla de plasma y era la última, 60 pulgadas Sony, última, 30% de descuento. Y le decías, listo, me la llevo. ¿Le quieres pagar en efectivo? Y le dice, no, señor. Perdón, con tarjeta. No, nomás recibimos efectivo. ¿Cómo? Sí, nomás efectivo. No tengo. Pues vaya al cajero. ¿Me la reserva? No, qué pena, señor, no puedo reservársela. Y el tipo le dice, mi amorcito, quédate tú al lado de la pantalla de plasma, cuídala. Yo voy a ir al cajero. Y este tipo sale hecho la mocha, ¿no?, a sacar el dinero del cajero y llega, ay, ahí está mi amor y la pantalla, perfecto, muy bien mi amorcito, listo. Qué bien que no se la llevaron. Yo quiero ahorita que un vendedor en este año te diga que no puedes reservártela y que no hay más. Lo manda a la mierda, ¿no? Dice, compadre, me la... Adiós, man. Por eso los vendedores que empiezan a decir, oye, qué pena, esta es la última, te la vas a perder, no pierdes la oportunidad. Tu cerebro empieza, ¿sabes qué? Es un lado. Por eso hoy las neuroventas te enseñan a hablar menos y vender más. a no inventar excusas, a no generar necesidades. Por eso es tan lindo esto, porque nosotros no estamos para persuadir a la gente, nosotros no estamos para lavarle el coco a la gente, nosotros estamos simplemente para darle a tu mente lo que ella quiere. Yo no te voy a cambiar tu forma de pensar. Lo que yo sé es cómo piensa tu mente, y simplemente le voy a dar lo que tu cerebro quiere. El mundo ha cambiado. Los compradores tenemos el poder. Los vendedores deben entender que deben ser más éticos, más profesionales, más honestos, hablar menos y escuchar más. No vendan miedo. Se los digo a los políticos, esos son buenísimos. Pero no tienen la menor idea que eso ya no funciona. La gente es demasiado inteligente en estas épocas. Yo te invito a que se conviertan el antídoto del miedo. ¿El antídoto del miedo? ¿Qué significa el antídoto del miedo? Preocúpate de descubrir cuáles son los miedos de tus clientes para reducirlos. Cuando tú le reduces el miedo a alguien, terminas casado como él. ¿Mejor estrategia de fidelización que reducir el miedo a un ser humano? No hay. No existe una mejor estrategia más poderosa que reducirle el miedo a un ser humano. Esa es mi mejor recomendación de esta conferencia. Pero muchos me dicen, oye, Jürgen, pero ¿cómo sé cuál es su miedo? Pues eso me delata inmediatamente que no tienes la menor idea cómo piensa tu cliente. Pero ok, eres nuevo, te acaban de contratar. Vamos a hacer un ejercicio rápido. Díganme aquí alguien, si quieren aquí en el VIP, alguien que quiere que yo le descubra, que dice, yo no entiendo cuál es el miedo de mi producto, yo te lo saco así. Dime, rápido. Dale. Pásale el micrófono. ¿Qué vendes? Telecomunicaciones, cableado estructurado. Cableado estructurado. Sí. ¿Y no se te ocurre cuál es el miedo? Que te quedes sin red. Que te quedes sin red. Pues que el cableado no te cubre ese miedo. Lo que te cubre es que tu conexión sea mala, porque el Wi-Fi es una basura. Bueno, también, pero también la red interna de las empresas. Listo. Sí, o sea, que falle la red, que me desconecte. Exacto. Que deje de... Pierdas conexión. Que pierda conexión. Que deje de vender porque falla el Wi-Fi. A mí me pasa todos los días en mi empresa. Yo estoy a punto... Yo sé que el cableado estructural está como pasando ya a otra... Fibra óptica. A otra época, ¿sí? Pero cuando tú tienes ese Wi-Fi y falla y lo cambian y cambian la antena, cuarta antena, y no funciona... Entras en shock. Entonces terminas volviendo a encontrar cable estructural. Exacto. ¿No? ¿Cuál es mi miedo? No poder rendir, no poder producir, no poder entregar, no poder vender, no poder comunicarme. Exacto. Ese es el miedo. La gente no quiere gastar en cable estructural porque se lo quiere ahorrar y le mete Wi-Fi. Entonces, el mejor discurso de venta... Bueno, pero para tener Wi-Fi necesitas un cableado estructurado. Sí, pero menos. Te gastas el 20% del 100% del gasto. Porque hoy, si una empresa depende 100% del internet... No puede andar en Wi-Fi conectada todo el día. ¿Cierto o no es cierto? Exacto. Entonces tienes que gastarte el triple de cable, el triple de todo. Entonces el cable estructural, curiosamente, para las empresas que tienen la necesidad de no desconectarse ni un segundo y que no falle el internet, es una gran opción. Pero porque tenemos más miedo que otras empresas. A mí se me va el internet y falla la antena 3 horas y yo pierdo miles de dólares. Entonces ya sabes cuál es mi miedo. Entonces, ¿cuál es el mejor discurso? Señor Jürgen... Vas a estar conectado. Sí, dime, yo sé que te quieres ahorrar el cable estructural, yo sé que tú nomás quieres el cable estructural para el Wi-Fi y ya, pues te voy a decir una cosa, ¿cuánto vendes en 3 horas? Entonces yo saco mi cálculo, no, pues X. 10 mil. $10,000, listo. El cable estructural te va a costar $8,000. Sí. Con que solamente tu Wi-Fi te falle 3 veces al año, durante 2 horas cada vez, se pagó el cableado. 4 veces. El mejor negocio del mundo que puedes hacer es comprar cable estructural, porque eso nunca va a permitir que dejes de vender. ¿Ya? Gracias, hasta luego. ¿Dónde es tu oficina? ¿No? ¿Puedo poner el cable? No, así me lo vendieron el otro día. Caí en mi propia sopa, ¿no? No, y es en serio, así me lo vendieron. Acabo de meter cable estructural a toda la oficina. ¿Dónde? Porque mi call center se estaba afectando en Colombia. Y me lo vendieron así, y me voy enterando 2 días después que este tremendo, el que me lo vendió, leía mis libros. O sea, caí en mi propio chocolate, ¿no? Bueno, pero miren, así es. Tú entiendes el miedo y tú te vuelves al antídoto. Tú dejas de vender cable estructural, tú empiezas a vender. Nunca dejes de vender. Qué interesante. Entonces, por eso tienes que saber cuál es el miedo. ¿Listo? Y te vuelves al antídoto y la gente te compra. Bueno. ¿Cómo descubrí el miedo? Hay muchas formas. La mejor forma, pues, es preguntando. ¿Pero qué preguntas? Por ejemplo, tú me podrías... Vamos a ponerle que tú no entiendes cuál era mi miedo. Porque no me conoces y porque estás nueva y, bueno, no tienes mucha experiencia. Y me dices... Jürgen, yo entiendo que quieres ahorrarte, el cable estructural no es barato. Pero cuéntame, ¿qué fuera lo peor que te podría pasar si se te va el Wi-Fi? 4 horas, 3 horas. Entonces yo te diría, dejar de vender. Exacto, por eso te quiero vender cable estructural, para que no uses más Wi-Fi, porque el Wi-Fi tarde o temprano falla. ¿O alguna vez tú has tenido un Wi-Fi estable todos los días? No, listo, ya te la compré. Pero ya descubriste mi miedo. Te dije yo mi miedo porque tú me hiciste una pregunta inteligente. Por eso hoy uno vende más preguntando que hablando. Escuchando que hablando. Hablemos menos, vendamos más. El mundo está agotado de tanto vendedor charlatán. El cerebro está agotado de tanta bla, bla, bla. Vamos a meternos mejor a la tendencia y a la venta de ya, ya, ya. Pero escuchemos a nuestros clientes. Bueno, les voy a regalar mi primer ejercicio, un ejercicio bien práctico que vamos a hacer. ¿Quién quiere que le haga el ejercicio de cómo descubrir los 3 botones más poderosos en tu cerebro para vender tu producto? Listo, pues tú. Dale. Dime qué vendes. A ver, vente si quieres. Súbete. Préstenle el micrófono, por favor. Ya. ¿Cómo estás? Otra vez. Sí me acuerdo de ti. Me estabas persiguiendo allá afuera para una foto, ¿no? Ah, no sí. Te perseguí. Fue pura coincidencia. Soy muy suertuda, que es diferente. Bueno, listo. Bueno, vamos, mira. Aquí están los botones que debes picarle a uno de los 3 cerebros. El cerebro tiene 3 cerebros, el racional, el emocional y el reptiliano instintivo. O sea, un cerebro compra de forma racional, el otro por emociones y el otro ni por emoción ni por razón, simplemente por instinto. ¿Cuál de los 3 cerebros creen que es el que más compra? Seguridad. El instintivo. ¿Cómo? Listo, pégate el micrófono aquí en la quijadita para que ya te escuchen bien. Listo. Entonces, ¿me dijiste que vendes qué? Me vendo yo todos los días. ¿Te vendes tú? Ajá. ¿Pero como qué? ¿Cómo que? ¿Como chica, como guapa? Como persona. Pero sí, todos somos personas. Sí. ¿Cómo qué? O sea, ¿con quién quieres venderte? ¿Con el chico de enfrente? Como persona. ¿Como ejecutiva? Sea, como ejecutiva, exacto. ¿No trabajas? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero yo quisiera, por ejemplo, que me vendan al sueldo. En un estudio jurídico. ¿En un estudio público? ¿Listo? Jurídico. ¿Clínico? Jurídico. Jurídico, listo. Entonces te vas a vender con tu jefe abogado. Ajá. Listo. Perfecto. Miren, el ejercicio está muy bueno y es muy social, porque le vamos a enseñar a la gente a cómo entender qué botones picarle al reptil, al instinto animal de su jefe para que le suba el sueldo. Y no se vale tocarlo. Nada de tocarlo. Aquí no hacemos cochinadas. Porque esa técnica también funciona. ¿Por qué funciona? Aquí está la explicación. Entonces picas ahí placer y dices compro, ¿sí? Ok, pero vamos a buscar algo pues ético y profesional para que ellas pidan un incremento de sueldo y le funcione. Entonces tú tienes tu jefe y aquí tienes 10 botones y el ejercicio vamos a hacerlo de la siguiente forma. Ella tiene que seleccionar los 3 botones más importantes en el cerebro de su jefe para picarlos para que le incremente el sueldo. ¿Listo? Uh-huh. Ok. El primer botón es dominación. Les aclaro una cosa. Todos estos botones lo tienen todos ustedes. Las 1,800 personas que están aquí tienen estos botones. Nadie se libra. Vamos al ejercicio rápido, mira, para que asegurarnos que no haya una persona rara aquí. Si alguien no tiene uno de esos botones, levanta la mano y lo observamos inmediato. Y si es cierto que no lo tienes, yo te regalo un cupón para que vayas con un psicólogo. Rápido. ¿Listo? Bueno, el primero. ¿Hay alguien aquí que no le interesa dominar? Todo lo contrario, le encantaría que lo dominen ya. Que amanezca y digas, a mí me encantaría que me domines, pero ya. ¿Hay alguien? ¿Aquí hay alguien que prefiere que lo domine a dominar? A todos nos encanta dominar. En el fútbol, en el trabajo, ¿sí? En muchas cosas. Listo. Control. ¿Hay alguien aquí que no le gusta el control? No, ¿no? ¿Hay alguien aquí que no le gusta que ni su mamá lo reconozca? Eso significa que a todo el mundo le gusta que le reconozcan, incluyendo tu jefe. ¿Listo? ¿Hay alguien aquí que no le interesa explorar nada, ni un sabor, ni un país, ni un conocimiento? ¿Nada? No. ¿Listo? Puede haber. Si tú tienes 85 años, eso sí, ya te va a aflojar a explorar. Por eso le dice a tu mamá, mamá, la invito a África este fin de año. ¿Cuántos días te vas, mi amor? 32 días. No, mi amor, si tú usted vaya solo. No, aquí la espero. Listo. ¿Hay alguien aquí que no le gusta la libertad? Todo lo contrario, que diría, a mí me encantaría que mañana me enjaulen toda la vida. No. ¿Hay alguien aquí que no le gusta el placer? Nada. No le gusta comer, no le gusta tirar, no le gusta fotografiar, no le gusta nada. Nada. No. ¿Hay alguien aquí que no le interesa lograr nada en la vida? ¿Hay alguien aquí que dice, a mí me encanta sentir inseguridad? Eso es lo mío, ser bien inseguro. Me encanta ser inseguro. Me encanta andar con miedo por todo lado. No. ¿Y hay alguien aquí que podría decir que no le gustaría trascender en la vida? Que digas, no, a mí no me interesa trascender, eso. Nada. Los felicito, son normales. Todos los seres humanos en el mundo, no importando si eres chino, brasileño, ruso o japonés, tienes estos botones. Entonces, cuando yo no te conozco, yo no conozco a tu jefe, pero te voy a recomendar cómo venderle un incremento de sueldo a tu jefe a través de los botones. No falla, es para todos los jefes. ¿Listo? Ok. Todos los botones tienen algo dentro del juego. Entonces tú no puedes decir no lo tiene. Tienes que decir sí, pero no. Eso significa tiene un poquito, pero no. Y cuando es sí, sí, dices sí, sí. ¿Listo? Entonces vamos al ejercicio. Cuando tú te vendas un incremento de sueldo, ¿tú crees que si él te incrementa el sueldo, lo va a ayudar él a dominar más? Sí. ¿Por qué? Él es súper dominante y cree que con eso va a tener más control. Entonces creo que las dos cosas vienen bastante ligadas. Mira cómo lo conoce. Y es cierto eso que dices. Yo sí he visto eso. Dice, a ver. ¿Cómo te llamas? María Belén. María Belén, pero a ver, cuéntame. ¿Por qué yo debo incrementarte el sueldo? Y empieza, ta. ¿Ah, sí? ¿Y a cambio de qué o qué? Eso es dominación. Yo te estoy dominando, listo. Yo te voy a dar un incremento, pero yo te estoy dominando. Tú estás bajo mi control. Eso es medio raro. Con razón es abogado, ¿no? Pero bueno. Dominación, listo. ¿Está bien? Lo vamos a dejar. Vamos a observar ahorita. ¿Le da control darte un incremento de sueldo? Sí. Yo creo que a él le gusta tener todo controlado. Entonces, el hecho... ¿Qué pasa si no te da el incremento de sueldo? Yo me voy a sentir desganada. Y ellos van a perder bastante conmigo porque ya me tienen... Te pudieras años. Ir, ¿no? Exacto. Listo. Entonces, sí, control. Porque si no le dan el incremento de sueldo... Se va. Y él pierde control. Tiene que contratar a otra chica, capacitarla. ¿Quién sabe si es igual de honesta, igual de simpática? Yo no sé. ¿Le da reconocimiento que te incremente el sueldo? Sí, pero no, ¿no? Sí, le da reconocimiento no. Porque tú me vas a agradecer, pero no me importa. ¿Listo? Eso no. ¿Le da exploración? No. No. ¿Le da libertad? Tampoco. Nah. Sí, pero no. Pues sí, pero le da libertad porque dice, oye, mejor le subo un poquito antes que se me vaya y me meto en un problema. Prefiero ser libre. Ella me deja ser más libre. Pero sí, pero no. ¿Le da placer? Sí, pero no, más bien no. No, nada. No, lo que le da placer nada. Es que te manda a la mierda. Uy, me ahorré el 30% de incremento. ¡Qué maravilla! A ver qué le digo la próxima vez a esta mujer. Nada, ¿qué le va a dar placer? ¿Le da pertenecer? No. ¿Le da logro? No. ¿Le da seguridad? Sí. ¿Por qué? Porque me va a tener ahí. Él va mira, a poder... ella es rápida, ¿no? Esto, o sea, ella lo hace ver como fácil, ¿no? No es tan fácil, no es difícil. Pero ella lo hace ver como fácil, porque además está respondiendo perfecto. Sí le da seguridad. Le da seguridad porque dice, ¿sabes qué? Se va a quedar contenta, va a seguir produciendo, me va a ayudar a seguir vendiendo. Yo no sé lo que pueda decir. Listo. ¿Él va a trascender por darte un incremento de sueldo? No. Listo. Entonces tú tienes esta. Perfecto. Tienes tres. De eso se trata, llegar a tres. Entonces yo voy a hacer una pirámide chiquita aquí y yo te voy a preguntar de el concepto del botón instintivo de tu jefe, de seguridad, dominación y control, ¿cuál crees que es el botón más potente para que te dé, para que le presiones y te dé el incremento? Dominación. ¿Por qué? Porque es dominante, es mayor. Yo creo que es porque él es hijo mayor y él es el heredero de la... ¿Y es como así, como medio coqueto, así como ha hecho al interesante? Él no. ¿No? Ok, listo. Interesante quizás. Dominación, listo. Entonces, ella dice que le va a permitir sentirse que está dominando para obtener su objetivo. Después, ¿seguridad o control? Control. Control y seguridad. ¿Listo? El ejercicio está hecho. Esto es dominación. Esto es control. Y este es seguridad. Listo. Listo. Quédate ahí. Vamos a ponerle que tú eres el abogado ese, tu jefe. Y yo soy... No es el abogado ese, es el abogado nomás. Ese, tu jefe, el abogado. Listo. Yo voy a ser el que voy a pedir el incremento de sueldo. Pero yo ya sé sus secretos. Yo ya sé los botones que debo presionar. No en todos los jefes es lo mismo, se los aclaro, pero es bien parecido, pero pudiera cambiar dependiendo del estilo del jefe. Se ve que su jefe es como un tipo que le gusta la dominación. Es abogado, es evidente, así son todos. ¿Listo? Entonces yo sé que tengo que venderte tres cosas. Dominación primero, ¿sí? Control y seguridad. Listo, mira cómo te voy a vender. Jefe, ¿cómo está? Le quiero quitar 5 minutos. ¿Me permite 5 minutos en privado, por favor? Él me guía con que está súper ocupado. Estaba súper ocupado. No le quito más. Le va a gustar lo que le voy a decir. Ven, tengo unos 20 minutos. Listo, en 20 minutos regreso. ¿Ah? ¿Ya voy? Regreso. Listo. Jefe, mire, le voy a contar una cosa. La vida se ha subido. ¿Sí? Estoy queriendo estudiar una maestría y no tengo dinero. Llevo aquí trabajando 3 años. He dado muy buenos resultados. Aquí están, le traje una copia. Usted sabe que su negocio ha crecido mucho. Y es porque usted es un gran abogado y un gran jefe. Pues déjeme decirle, necesito un incremento de sueldo. Si usted quiere que este negocio siga creciendo, tenemos que crecer todos. Yo necesito crecer. ¿Sí? Pero yo le garantizo que si me da un incremento de sueldo, yo lo voy a ayudar a que su negocio crezca más que nunca. Que yo me quede aquí, le va a dar la seguridad que tiene una persona confiable, leal, honesta y muy trabajadora. Además, usted sabe más que nadie los resultados que le he dado. Ayúdeme con un incremento, nomás necesito un incremento del 20%, porque de lo contrario, en serio no puedo seguir trabajando aquí porque necesito el dinero. ¿Ya? Gracias. Un aplauso para allá, por favor. Vamos a ponerle que el jefe es medio mañoso, como son varios, ¿no? Y dice, déjame ver, déjame pensarlo. Hablamos en 15 días. Perfecto, en 15 días lo busco. La próxima vez que lo veas, le dice, doctor, en serio, ya no puedo trabajar con ese sueldo. Así entras a la reunión. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque eso está demostrándole y tocándole el botón del control y la seguridad. Le estás diciendo indirectamente de forma muy fina, no te arriesgues a decirme que no, porque yo me voy. El que no funciona es que el que llega con el incremento de sueldo, que el otro día a mí me llegó uno así, que me dijo, mira Jürgen, si no me subes 30% ya me habló la competencia. ¡Compadre! ¡Qué cosa tan maravillosa! ¡Es una maravilla de empresa! Tienes todo el presente y el futuro allá. ¡Felicidades, compadre! ¡Tienes la puerta abierta! ¡Adiós! Y el tipo así. Me da ganas de decirle, lee mi libro, muchachón. No vendas miedo. que el cerebro rechace el miedo. Pero sí tiene el jefe miedo que se vaya. Y como habla con ella de seguridad, ella sabe quién es. Por eso cuando uno va a pedir un incremento de sueldo, tienes que ir seguro de lo que vas a decir, lo que vas a hablar, lo que vas a pedir y lo que puedes ofrecer. Gracias por el... Fuiste una excelente neurovendedora. Bueno, pues, listo. Vamos a entrar a este ejercicio que es uno de mis 5 ejercicios. Si algún día alguno de ustedes quiere ser mi entrenador oficial, porque yo doy capacitaciones por todo lado y ya no puedo yo ir personalmente, entonces yo tengo todo un equipo de entrenadores. En el Ecuador tengo 47 entrenadores. 47. Pero hay trabajo para 200. Entonces, cuando me hablan a mí, yo no tengo fecha o soy muy costoso, pueden ir ustedes. Pero para eso yo te tengo que enseñar a entrenar como entreno yo. Te tengo que enseñar cómo llenar los modelos, cómo funcionan los modelos, y tienes que aprender a vender, porque tú no puedes enseñar a vender si no sabes vender. En esa metodología yo tengo 6 modelos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Necesito 13 horas para enseñarte a usar esos 6 modelos. En esta ocasión les voy a regalar mi modelo favorito. No es el más importante, es mi favorito. Porque yo tardé 14 años en descubrir esto. Y el día que yo descubrí esto, me di cuenta cómo funciona el cerebro para comprar absolutamente todo. Es la columna vertebral del modelo de neuroventas. Este modelo no está en mi libro, porque este modelo yo lo descubrí 2 años después de escribir el libro. Ahorita se va a actualizar y se va a poner. Pero en el libro que se vende aquí afuera no está. Miren cómo funciona esto. Si tú quieres enamorar a una mujer, se lo voy a poner así para que me entiendan. Tú tienes que hacer 3 cosas. 3 cosas. No lo hagas, pero si lo haces, se enamora. Lo primero que tienes que entender es a qué tiene miedo ella. ¿A qué tiene miedo ella? Por ejemplo, tiene miedo no tener dinero para criar sus hijos porque fue ella muy pobre y cuando se murió su papá, perdió la casa, quedó en la calle y no dejó de estudiar por eso. Vamos a ponerle que ese es el miedo de ella. Entonces, si tú estás bien largado y eres bien pobre, estás jodido. Pero si tú tienes un billete y te acaban de heredar, ella dice, ti, ti, ti, ti, conviene, conviene, conviene, conviene. Pero no lo hace a veces de forma consciente. Es un sistema de sobrevivencia de todos los seres humanos. ¿Cuántos hombres hay acá que han tenido familias disfuncionales y lo único que quieren es encontrar una mujer que les pueda dar una familia funcional? Y van a buscar a esa mujer hasta encontrarla. Porque el miedo de ellos es tener una familia de mierda como fue la mía. ¿Sí me entiendes? Ese es el miedo. En el mundo de los productos y servicios funciona exactamente igual. Lo siguiente es ahorrarle energía. Ahorrarle energía. Si a una mujer le dice, mi amor, conmigo no vas a tener que trabajar nunca en la vida. Si quieres trabajar, trabaja, pero por hobby. El cerebro dice, uy, uy, eso me gusta. Si quieres trabajar, trabaja por hobby, pero conmigo no tienes que estresarte ni complicarte, no tienes que pagar la mitad de la renta, no tienes que comprar tu carro, no tienes que comprar tus zapatitos, no tienes que comprar tu bolsa, o eso te lo compra todo aquí tu servidor. Entonces el cerebro dice, ahorra energía, ahorra energía, ahorra energía, este es el príncipe azul. Maquiavélico, ¿no? No lo vayan a usar, porque los van a pescar, si no es cierto. Si lo que estás diciendo es cierto, úsalo. Pero si eres un mañoso, que no tienes un clavo, que la vas a terminar haciendo pagar las cuentas y todo ese rollo, no lo digas, porque te van a pescar rapidito. Y el tercero es mayor placer. Dale mucho placer, mucho. Pero no crean que a la mujer se le da placer sexual. Ese le gusta, pero no es lo que más le gusta. El placer que le gusta es, por ejemplo, que le digas, a mí me encantaría cambiar los pañales de nuestra bebé. O le dices, mi máximo sueño fuera a tener una familia muy grande, lleno de niños. Si ella le diera placer a eso, si eso le da miedo, ni lo digas. Aumento de energía, desgaste de energía, más miedo, a la mierda, te manda inmediatamente. O le dices, me encantaría viajar por el mundo contigo, conocer todos los continentes. Me encantaría vivir de shopping contigo cuando tú quieras. No, pues ya está casada. Gracias. Pero bueno, ya no hablemos tanto de enamorar mujeres porque esto no es para eso. Les voy a decir una cosa. Mi socio, Ricardo Perret, escribió un libro que se llama Código de la Innovación, si no me equivoco. Y él decía que para cuando tú entras a un proceso de innovación, tú tienes que llevar, regresar a tu cliente al vientre de mamá. Ese proceso hace que él se sienta en confort absoluto, feliz y lo va a fidelizar. Y es una cosa bien interesante porque es cierto, porque yo cuando veía a Isabel allá dentro del estómago de Vero, pues fueron sus mejores 9 meses de su vida. Jamás va a volver a vivir lo que vivió de 0 a 9. Lo que hemos vivido todos de 0 a 9. Un embarazo normal, regular. Transporte gratuito. Ella conoció Singapur, Corea del Sur, Bali, España, Estados Unidos fue 3 veces, a Colombia 5, a México 3. Yo digo, genial, cuando nazca, diga, papá, quiero conocer Singapur. Mi amor, tú ya conoces. ¿Tú ya fuiste? ¿Cuándo? ¿Ya fuiste? ¿Tenías 9 días? Pero estábamos filmando nosotros el documental, entonces se conoció 10 países. Feliz aquí adentro, disfrutando. Nunca se quejaba que la comida era una mierda en Bali, en Indonesia. ¿Por qué? Buffet gratuito al gusto. Todo lo que quieras comer, gratis, delicioso. Música ambiental, perfecta. El latido del corazón de su mamá. Aire acondicionado, exacto. Nunca le hace frío ni nunca le hace calor. Pero nace y todo es una mierda. Llora porque le quiten el suéter, llora porque le hace frío, llora porque no le dan de comer. Tiene que gatear, tiene que alcanzar. Todo el día llora. Porque está buscando volver al vientre de mamá y no puede. Y descubre a través de los años que el vientre de mamá ya no puedes regresar. Pero es ahí donde a mí se me iluminó, porque mi socio Ricardo siempre me ha inspirado demasiado. Y yo dije, ¿y cuál es el modelo en las ventas para regresar a mis clientes al vientre de mamá? Tú tienes que hacer solamente 3 cosas. Reducirle el miedo, ahorrarle energía y darle mucho placer, mucho placer. El día que tú hagas eso por un cliente, la venta es segura. Ese es uno de mis 5 modelos, solamente uno. Cuando amarras los 5, es más difícil que hasta el más terco y el más cerrado y el que tiene el mejor proveedor no se venga contigo. Pero yo quiero enseñarles bien este modelo. Entonces vamos a hacer un ejercicio completo con este modelo. ¿Okay? Vamos a empezar porque menor miedo, ahorro de energía y mayor placer, ¿sí? Esto es confort. ¿Listo? Ok. Bueno, vamos a hacer un ejercicio para un producto. Rápido, un producto. ¿Quién? Tú. Primera que levanta la mano, esa es la que gana. ¿Qué producto? Vente si quieres. Denle el micrófono. Súbete. Para que te pueda escuchar mejor y te vean todos. Sube con cuidado con las escaleras porque ahí estás con taconzotes, ¿no? Listo. Aquí es menos miedo. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Listo. Ahorro energía. ¿Qué me dijiste que vendes? Soy artista plástico. Pero eso es un... ¿Qué vas a vender? ¿Un cuadro? A ver, cuéntame este cuadro. ¿Es un buen cuadro o no es un buen cuadro? Tiene oficio. ¿Sabes quién es el autor? No. ¿Alguien sabe? ¿De quién? Exacto. ¿De quién? Carlos Iatase. ¿Tú eres ecuatoriana? ¿De dónde eres? De Venezuela. Ah, es que creía que eras chilena, ahorita como que escuché. Carlos Yatase es un famoso pintor chileno que vivió aquí en Ecuador. Al final les voy a decir por qué es este cuadro allí. Ese es el cuadro favorito de mi esposa. Mi esposa vio ese cuadro y se enamoró. ¿Sí? Y ese cuadro, ¿sí?, es patrimonio de este país, porque él se murió y esos cuadros no pueden salir de Ecuador. Ese tipo es bien famoso. Ahorita te voy a contar por qué está ahí. Listo. Ahorro en energía. ¿Pero qué quieres, vender cuadros? ¿O quieres venderte como pintor o qué? No, no, no. Las obras de arte que hago y también tengo una línea de carteras que son piezas únicas, porque las pinto, llevan lienzo. Listo. ¿Qué quieres que te venda? ¿Un cuadro o una cartera pintada? Quiero vender el cuadro o la cartera. No, me tienes que decir uno. Aquí no hay festival de... Bueno, vamos a vender el cuadro, que es el más difícil. Bueno, cuadro. Listo. Ahorro de energía. Y después aquí vamos a poner menos miedo. Ahorro energía. Listo. Y más placer. ¿Ok? Y aquí vamos a poner el producto que vamos a vender. Vamos a vender un cuadro. ¿Listo? Esas son las neuroventas de un producto. Listo. Dime a mí, ¿cuál crees que es el miedo de una persona que tú le estás ofreciendo un cuadro? ¿Cuál crees que es el miedo que podría hacer si yo le digo a ellos que yo les quiero vender este cuadro? ¿Sí? ¿Cuál podría ser el miedo? Te soy sincera, no lo sé. ¿No lo sabes? Uh-uh. A ver, mira, esto es lo maravilloso de esta metodología. No es normal, no es anormal que un pintor no sepa venderse. Conozco varios. ¿Sí? Normalmente nunca saben venderse. Pero es un buen negocio aprender de neuroventa siendo pintora. Pero tú tienes una gran ventaja. Cuando tú tienes una metodología, que yo te estoy enseñando una metodología, tú tienes un mercado allá afuera y ellos son brillantes porque son muchos. Entonces yo le voy a preguntar a ustedes, ¿cuál es el miedo que tienes cuando yo te quiera vender este cuadro? Dices, ¿qué miedo? ¿Qué? El precio. Mira, caro. ¿Cuánto costará esa mierda? Caro. Ese es un miedo. Listo, otro, a ver. Que, mira lo que está diciendo. ¿Qué dice? Falso, que sea falso. Falso. Buenísimo. Listo, uno más. Pero te quiero escuchar a ti. Que no quede bonito en la pared de mi comedor, que le falta un cuadrito ahí para la cena de Navidad. Mira, esas mujeres son brillantes. Oye, estoy feliz escuchando esto. ¿Sí? Sí, porque nunca me había atrevido a preguntar de frente estas cosas. No, no, no. ¿Quieres ver cómo aumentan tus ventas? Usa esta metodología, vas a ver. ¿Listo? Entonces, que no combine. No combine. Listo. Vamos a hacerlo rápido, porque en serio podemos hacer 20 miedos. Pero vamos a hacer un ejercicio práctico. Pero los que te dijeron ellos son brillantes. En serio, te dijeron los mejores. Entonces ya tienes tres buenísimos. Listo. Ahorro de energía. A ver, vamos a ver si tú puedes esta. ¿Sí? ¿Cómo tú le puedes ahorrar energía a una persona que anda queriendo comprar un cuadro o que te ofrecen un cuadrito como ese? Bueno, ofrecería llevárselo hasta su casa. Está bien. A ver. Servicio a domicilio. A ver si le queda bien. Puede elegir las Eso, obras. Me gusta. Ya, listo. ¿Sí? Prueba. Yo te lo llevo. Y pruebo. Y pruebas. Me encanta. Listo, me encantó como le dijiste ahí. Listo, ¿qué más? ¿Cómo puedo ahorrar la energía? Por ejemplo, una forma que puedes ahorrar la energía es decirte, déjame contarte quién es Carlos Yatase. ¿Sí? No investigues en Wikipedia. Si quieres, investiga, pues yo te voy a contar. Es un chileno que llegó en Tanaño, llegó a Ecuador y amó este Ecuador y se mezcló. Era un fanático de Guayasamín y se inspiró con Guayasamín y después le puso su toque. Se fue a exponer a todos los países y la gente que tiene un Yatase es persona regularmente, gente muy elegante, muy clásico, pero al mismo tiempo tiene un toque moderno. Le estás ahorrando energía porque el tipo no tiene que investigar, no tiene que estudiar. Si lo quiere hacer, que lo haga. O sea, que le hablo de mi trayectoria. Sí, en tu caso, le dices, mira, yo he expuesto aquí, ta, ta, ta, ta. Le estás ahorrando la energía para que no te investigue tanto. ¿Listo? Entonces, lo documentas. ¿Listo? ¿Alguien, algo más se les ocurre? ¿Una hora de energía? Mira lo que está diciendo. ¿Sí? ¿Qué? que le entregue. Le dices, y además, si te compras este cuadrito hermoso, te lo voy a dejar enmarcado. Y no te voy a cobrar el marco. Buenísimo. Uy, qué flojería marcar, que tarden, que me equivoquen el marco, que no sea el marco correcto, qué flojera. Van bien, ¿no? Qué buen público, ¿no? Marco. La verdad, sí. Ya, listo, ahí estamos. Okay. Ok, placer. ¿Cómo le vas a aumentar placer? Sin tocarlo. Sí. ¿Cómo? Venderle placer. De verdad, yo soy una artista expresionista y la obra es justo para eso, para deleitarla. Porque es una obra que habla, se siente con mucha fuerza. Entonces tú le dijeras, esta es una obra especial, es una obra especial porque vas a sentir que deleitas el expresionismo. Ya se me antojó hasta ver tus cuadros, ¿no? Lo dijiste con una sensualidad, así que dije... Es una obra muy sensual. ¿Eh? ¿Ok? Sí. Dale, listo. Entonces, vamos a ponerle, sentirás sensualidad. Vas a deleitarte. Es una experiencia. Y a ver, díganme ustedes algo interesante. Aumenta el placer. Eso. Tus amigos te van a preguntar, oye, ¿cómo es que compraste en Yatas, eh? Oye, ¿ese no era el cuadro favorito del esposo de la esposa de Jürgen? Sí, ¿por qué? Si el Jürgen me lo vendió. Claro. ¿O cuál es otro placer? Oye, qué linda está tu casa. Estatus, ¿no? Estatus. Es más, te voy a vender una obra. Si vas a ver mis obras, no te la voy a vender. Ni me digas mucho porque yo soy un comprador de arte desbocado, ¿no? Ya me tiene prohibido mi esposa comprar. Te la voy a regalar. Ya no hay paredes en mi casa para colgarlos. Pero me encanta y me encantaría verlo, ¿no? Yo te voy a decir cómo me vas a hacer llegar tu arte. ¿Dónde está? Ahí está. Levanta la mano. Gladys. Ella es mi asistente. Pero quiero que tú lo elijas. Sí, pero tú le vas a mandar por WhatsApp. Ok. Sí, las imágenes. Ok. Ok. Y yo lo voy a verlos. Okay. Pues me encanta ver arte, ¿no? Y se ve que, sí. No sé, como que ahí tienes un twist, ¿no? Ok. Ok, estatus, ¿sí? Por ejemplo, el placer de sentirte con clase. O sea, cuadros hay hermosos y de repente los tuyos, pues te hacen sentir unas cosas súper lindas y súper exóticas y todo. Pero este cuadro, pues no es eso. Esto es un cuadrito con clases. Es como lindo. Es una cosita, es una joyita. No significa que eso sea mejor que tus cuadros, pero en ese caso el placer, ¿sí? De mostrar tu calidad y tu clase. Este es un cuadrito que se caracteriza, es como mi esposa, ¿sí? De repente esto no es como yo, porque pues yo soy como medio raro, ¿no? ¿Sí? De repente tus cuadros me quedan mejor que para mí, pero esta es mi esposa, con clase, sencillo, lindo, clásico, moderno, sobrio, fino. Entonces ese no soy yo, pues si no, pues mira estas cosas aquí rotas, ¿no? ¿Listo? Entonces, estatus y clase. Mírate todo el placer que te da un cuadro en una cena en tu casa en Navidad o con tu jefe. ¿Listo? Ya. Ahora yo te voy a vender a ti. No te vayas, porque ahora empieza el show. Llenas el ejercicio y te memorizas esto. Al principio puede ser difícil, pero luego ni siquiera usas el método, simplemente te lanzas. ¿Ok? Vamos a hacer una revisión. ¿Sí? Que combine, que no sea falso, que no sea tan caro, ¿sí? Que te voy a dar el marco y te voy a dar a escogerlo, ¿sí? Te lo voy a ayudar a montar, te lo voy a llevar a que lo pruebes. Placer, vas a sentir sensualidad, ¿sí? Estatus, clases, todo. Bueno, te voy a vender ese cuadro, porque como me lo conozco, te lo puedo vender más fácil, pero es más o menos lo mismo. Lo único aquí que le vamos a quitar... Bueno, ya yo puedo vender, creo. Te lo puedo vender. Dale, pues, perfecto. A ver, dale, vete para allá y véndeme ese cuadro a mí. No te voy a vender eso, te voy a continuar con el mío. Ya, listo, me gusta. Dale, pues, véndeme. Seguridad, ¿no? Bueno, mira, vamos a hacer un concurso y ustedes van a votar. ¿Listo? Ella me va a vender su cuadro y yo le voy a vender el mío. Y ustedes van a decir quién gana. ¿Sí? Listo, pues, dale, pues. Oye, Jürgen, tú sabes que hace un año me dieron... el aval de artista internacional. Muy interesante. ¿Dónde te lo dieron? En la UNESCO. Qué interesante. Felicidades. Gracias. Y bueno, yo siempre he estado súper comprometida. El arte es mi vida. Y estoy en emergente. Soy una artista emergente. En estos momentos estoy trabajando con una galería en Nueva York. Muy bien. No te salgas del guión. Ok. Y es que a eso voy. Y Y en esa galería están por los $3,500, $4,000. Pero como estoy ahora en Ecuador, no me conocen y estoy emergiendo aquí como artista nueva, ¿verdad? Entonces tengo unos precios súper por debajo de lo de la Galería Nueva York. Muy bien, entonces ya me vendió ahí, ¿sí? Aquí, miren, vamos a techar aquí. Caro, barato, pero con clase, o sea, no a la mala, ¿no? ¿Listo? Sí, falso, sí, auténtico, que está diciendo que está avalada y hasta me puedes decir, oye, tiene un certificado y todo sí, ese rollo. Sí, tengo mi carné. Tienes tu carné, listo, sí. Original. Original, listo. Sí. Ahora, véndeme lo que combina. Oye, pero ¿no está como medio loco tu cuadro? Mi casa es como bien clásica, cuenta. ¿En serio? ¿Qué colores más o menos te encantan? ¿Te gusta a ti vivir pues, en tu casa? A mí me gusta el azul. Pero mira, mi casa está manejada por mi esposa, pero mi oficina sí está bien contemporánea. Entonces, ¿dónde me recomiendas? Te recomiendo tu oficina. Eso, listo. A ver, cuéntame. ¿De qué tamaño son? Bueno, tengo muchísimos tamaños. ¿Y qué pasa si pero, me gusta pero no le combina? ¿Qué me sugieres? ¿Qué estilo tienes en tu oficina? Contemporánea, muy minimalista. Contemporánea, bueno, pero también con sus chispas así. Bueno, como pero eso. Como mis zapatos. Eso te iba a decir. Esa obra podría ser como tus zapatos. Ah, ¿sí? Sí, podría ser. Tú sabes que el minimalismo es más frío, más tranquilo, sí, sí, sí. Más paz. Sí. Esa obra te podría dar fuerza, te podría inyectar fuerza. Ah, cuando está la lindo. Entonces podría ser muy sobra toda la arquitectura, pero entras y la sala y te das alegría. Eso, emoción. Me gusta. Igual que esos pinches zapatos. Imagínate todo el día vestido negro. Exacto. ¿No? Entonces te pones zapatos, entonces ya eres como más feliz, ¿no? Sí. Muy bien, entonces tu cuadro puede hacer eso. Genial, a ver, cuéntame, ya. A ver, dale, aquí. Bueno, y a la vez tiene una monocromía muy, muy equilibrada, o sea que te puede dar, inyectar energía, pero también te puede dar una emoción tranquila, ¿no? Porque tiene música en la obra. No veo casi. Marco. El marco, no, la obra no necesita marco, son obras contemporáneas. Muy bien, perfecto, me ahorré el marco. Sí. ¿Sí? ¿Pueden complementar? ¿Yo te lo llevo? No veo. ¿Dime? ¿Yo te lo llevo? Claro, por supuesto, te llevo todas las que quieras y tú eliges la que más te gusta. Perfecto, tú tienes una camioneta grandota para llevar eso porque me gustan dos por dos, ¿no? No tengo problema de alquilar un camión y llevarte todas las obras. Ándele, muy bien. Listo, pues ahora como el toro, ¿no? La estocada. Placer. Bueno, te recomiendo, Jürgen, cuando estés así, que te quieras tranquilizar, te recomiendo que pongas Pachelbel, que es una de las músicas en la que yo más me inspiro para pintar, porque mi obra también es mucho música. Te recomiendo un vino y te sientes a deleitarte un rato, ya tú vas a ver cómo te vas a sentir. Ok, eso está chévere, pero está muy marihuana. Sí. A ver. Pero mira, pero es cierto. No es marihuana. Pero está bien. Ya sé que esos artistas son medio marihuanos. Sí. Pero a ver, dime, aquí está, comadre. Hicimos el ejercicio. Jürgen. Pagaste para que te lo haga. Te lo hizo Jürgen el que inventó esto. Sí, aquí está. Esto es, ¿cómo le llaman aquí? Chanchullo, acordeón. Eso del colegio que viene la maña. La polla. Aquí está la polla. Ya. La polla, oh my God. ¿No? Listo, dime, háblame de estatus y de clase. Bueno, le vas a poder decir a tus amigos, mira, me compré una obra de una artista emergente que está comprometida y está exponiendo en Nueva York. Lindo, hermoso, ¿qué más? Puede ser un patrimonio. Mírame a mí como soy yo y trátame de venderme que tu cuadro es parecido a mí. ¿Sabes qué? Puede ser un patrimonio para tus hijas. Listo, está bien, me gusta. Eso es un poquito más miedo, ¿no? Me reduces el miedo de dejar a mis hijas sin dinero, ¿no? Sí, pero es el placer. No, ¿cómo se vende eso? Ese mismo concepto se puede vender más como placer. Te puedes decir, ¿y sabes qué va a ser muy bonito? Cuando ya no estés aquí, tu hija va a acordar que ese cuadro estaba en tu escritorio, detrás de ti, y que te tomaste muchas fotos en las revistas con ese cuadro, y hoy ese cuadro es parte de su comedor y se va a acordar de ti. Todos los días, cuando ve el cuadro. ¡Ay, qué bonito! ¡Te lo compré! Pero es que, ¿sabes por qué les gustó? Mira, hasta aplaudieron, ¿no? ¿Sabes por qué les gustó? Porque es una mezcla de placer con miedo. que mi hija nunca se acuerde de su papá. Entonces, miedo con placer es una bomba, ¿no? Para el cerebro. ¿Sí? Bueno, esa para que te la aprendas. Wow, yo de aquí voy a vender. Un aplauso para ella, por favor. Un placer. Bueno, mucho gusto. Oye, pues yo tengo que venderte el mío, ¿no? Vente, vente, yo te voy a vender el tuyo. Ven, yo te voy a vender el tuyo. Vente, párate aquí. Déjame acordar. Listo. El año pasado estuve en Ecuador y mi sueño siempre ha sido comprar un guayasamín, siempre. Pero la verdad es que un guayasamín es una cosa que vale demasiado dinero. Pero fui a buscarlos y no los encontré. Y en medio de la búsqueda encontré este cuadro. Y dije, wow, eso es Ecuador. Qué cuadro tan hermoso. Es igual que Vero. Sé que ella va a amar porque Vero odia mis cuadros. Porque son locos como yo. Si le gusta este loco, pues no le gusta que compre cuadros locos. Porque ella decoró la casa y choca, ¿no? La casa es de ella, no es mía, ¿no? Y le mandé una foto por el WhatsApp y me dijo, mi amor, es el cuadro más lindo que he visto. ¿Me lo compras? Y le dije, claro que sí. Y lo compré. Cuando yo me enteré que era de Catace, dije, wow, ese tipo es famoso, es increíble. Y empecé a investigar y me di cuenta que era ilegal que yo me lo llevara de Ecuador. Y dije, yo no me lo voy a llevar. Y me enteré un día antes de llevármelo, subirlo al avión. Y dije, no le voy a robar una cosa tan bonita a Ecuador. Y lo dejé un año guardado. Y como no me lo voy a llevar, ¿sí? Lo traje hoy porque para mí la gente más importante después de mi familia son ellos. Claro. Y yo quiero que este cuadro, yo creo que todos te van a comprar, que este cuadro se quede en la casa de un amigo mío. El marco es gratis. Gratis. Pero ¿sabes qué es lo más bonito? Lo más bonito, que la persona que compre este cuadro, no está comprando un cuadro. Todo ese dinero se va a regalar para niños con cáncer. Porque en este país hay muchas necesidades. Muchas necesidades, y más allá de lo que vale este cuadro, porque sí es patrimonio artístico de este país, y no es un cuadro caro. ¿Lo va a hacer? No es caro. Y además tiene marco. Oye, Jürgen, mis obras también, todas van a una obra benéfica aquí. Te faltó decir eso. Sí. Porque eso es muy lindo. Porque te llevas una joya y además ayudas a porque muchos niños. Soy parte de una fundación. ¿Sí? ¿De cuál? De la Fundación Ponte a mi Piel, que ayuda a niños de bajos recursos con problemas en la piel. Ok, listo. Los fondos de eso se vieron a una fundación hermosa que hay aquí en Ecuador, que se llama la Fundación, ¿sí?, de Cecilia Riva de Neira. ¿Sí? Aprendí ese apellido, hijo de su madre, qué apellido tan difícil. ¿Te interesa comprarlo? Mucho. Ay, tan bella, un aplauso para ella, gracias, ¿no? Gracias, ¿no? Que te vaya súper bien y me manda tus cuadros. Y que te vaya, y en serio, ayuden no nomás un artista, sino un artista venezolano, porque los venezolanos nos están dando más alegría en todos los países latinoamericanos donde ellos se vinieron y están bienvenidos, ¿no? Gracias. Bueno, vamos a continuar, ese es el modelo. Vamos a hacer un ejercicio más, vamos a hacer un ejercicio de servicios. ¿Sí? ¿Listo? A ver en el VIP, que ustedes van a pagar un poquito más, les damos el derecho. Listo, muchachón, tú levantaste primero. ¿Qué servicio vendes? Vente, súbete y... Ese no hay que decirle, ya está subiendo, ¿no? Ya, vente pues. Denle el micrófono. Vamos a hacer un ejercicio de servicios para que sepan ahora cómo el mismo modelo funciona para vender servicios. ¿Listo? Dale pues. Ya. Yo vendo marketing digital. Marketing digital, wow. Eso está de moda. Recuerden, el que no sabe de marketing digital en 2 años, ¿no? Todos deben ser expertos en marketing digital porque esa es la forma como vender tu negocio. Listo. Marketing digital. ¿Tienes una agencia de marketing digital? Sí, listo. Es. Dime rápido. Miedos de contratar una empresa de marketing digital. Que fallen, que no sean efectivos. Así es. No ventas. Ajá. Listo. Perder, ¿qué la más? Inversión. Perder la inversión. Listo. Perder. Listo. ¿Qué más? Ya. Y otro es la crisis de social media, que la gente te empieza a comentar mal en las redes sociales. Que te visibilices mucho y mala imagen. Ajá. Que tengas una mala imagen. Listo. Que se exhiba tu mala imagen. Sí, cierto. Yo he visto que hay gente que le queda mucho muy mal a la gente y por eso no usa las redes sociales, porque le da miedo que todo el mundo les ponga cosas. Exhiba las aerolíneas mucho. Públicamente. Listo, ¿qué más? Creo que esos son los miedos principales del porqué. Vamos a ver uno más. Uno más puede ser, ¿sí? El no saber cómo funciona eso. Por eso la gente no lo compra, porque no sabes cómo funciona. Entonces tú no quieres comprar algo que no sabes ni cómo funciona. Más o menos te va jodiendo. No saber cómo funciona. Lo mismo pasaba con la publicidad tradicional en el pasado. No saber cómo funciona. Listo. Ahora díganme ustedes, dime tú cómo le barras la energía con tu servicio. No va a tener que estar todo el tiempo encima de su personal. ¿Por qué? Porque nosotros nos encargamos de eso. Yo capacito a tu personal para solo hablar para con que alguien. Ellos manejen las redes. Ajá. Listo. No, o sea, lo que hago es yo tener contacto con alguien para que el supervisor del área de mercadeo no tenga que estar encima del área de marketing digital. Listo. Entonces, no estrés. Ajá, no estrés. Ya, ¿qué más? Estrés. ¿Algo más? Creo que eso es lo principal. Listo. Ahorra energía, dedícate a lo que te gusta hacer y yo me dedico, que yo te ayudo a que vendas más. Uh-huh. Eso, por ejemplo, es, ¿sí? Libertad. Ok, listo. Ahora dime placer. ¿Cómo le vas a dar placer? Aumentando sus ventas. Listo, más crezca, ventas. Su empresa crezca. Listo, crecimiento, más crecimiento. Y notoriedad. A mucha gente le gusta que su empresa esté en todos lados. Que te vean. Ajá, que me te parece vean. Buenísimo. Reconocimiento. Muchos los gerentes aman ser reconocidos. Ay, Steve Jobs, no me quedes mal. A ver, que te vean. Ajá, reconocimiento. Sí. Que te vean. Ajá. Listo, véndeme. Ahí está. Pues bueno, empecemos. A ver, ponte el micrófono aquí en la quijada. Los miedos. No saber cómo funciona. Hola, Jürgen, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo te ha estado yendo? Bien, necesito una empresa de marketing digital. He buscado muchísimas, todos me han engañado. Ha sido un fracaso esto. Necesito, en serio, ventas. Necesito. Cuéntame, ¿qué problema tuviste tú con la última empresa de marketing? Pues dicen saber cómo funciona eso y no funciona. Y no te funciona. ¿No vendiste nada el último mes? Pues no. Bueno, verás. Yo te voy a certificar que yo puedo aumentar tus ventas. Tú, si quieres, llama a un cliente que yo tengo aquí en la ciudad de Quito, se llama Boris. Tú le llamas, lo contactas. O sea, ¿tú me puedes dar el dato de él para que yo le pueda preguntar? Ajá. Tú le llamas, le consultas. Perfecto. Y que él te diga realmente lo que nuestra agencia ha logrado en el último mes con su negocio, en el último mes. Listo, perfecto. Entonces significa que me garantiza su servicio. Ajá, un retorno de la inversión a corto plazo. Listo. Oye, pero yo he tenido unos problemas de servicio últimamente y ¿no me voy a exhibir? Sí, sí te vas a exhibir. ¿Sabes qué? Tu empresa va a estar en la mente. ¿Dónde está tu cliente? ¿Te has puesto a pensar dónde pasan últimamente todos tus clientes? No tengo la menor idea. Si tú te subes al bus y ves a todo el mundo en el celular, si aquí, mira, todas las personas que están. Sí, están, pero ¿qué celular? Pasa si empiezan a escribir en mi muro? Es que no me lo estás diciendo, te lo estoy pidiendo que me lo digas. Ya. Me tienes que decir, no te preocupes, si has tenido problemas de servicios. ¿Eh? El 80% de las personas están utilizando teléfonos celulares. Si quieres, y si no me quieres, mira, aquí está la estadística, te entrego una carpeta. A ver, no entiendo, ya me confundiste. ¿Estamos de acuerdo? Esta es una receta. ¿Sí? ¿Han visto ustedes? ¿No? Dicen, las recetas no existen. ¿Ah, sí? ¿No existen? Yo te regalo una receta de torta de chocolate de mi mamá y en serio la haces. Nunca te va a quedar como ella. Pero te garantizo que todo el mundo dice, qué delicia de torta de chocolate. Las recetas sí existen, esto es una receta. Tú me dijiste que la gente tiene miedo de contratar servicios de marketing digital porque se pueden exhibir. Negativamente. Sí, eso dijiste tú. Negativamente, sí, sí. Pues sí. Entonces véndemelo. Ya, que ya. Nosotros lo que hacemos es gestionar las redes sociales para que tú te exhibas y vean el lado bueno de tu compañía. Ah, ya. Ahí vamos, un aplauso para el señor, por favor. Listo. Listo, véndeme ahorro de energía, rápido. Yep. Yo voy a encargarme de capacitar a alguien de tu personal para que haya feedback conmigo. Tú puedes pasar tiempo con tu familia, con tus amigos, sin tener tanto estrés. Listo, por estar. Perfecto, placer, rápido. Placer. Tu empresa, imagínate a tu empresa en los celulares de todo el mundo. Que todo el mundo esté comentando a tu favor, que todo el mundo te conozca. Eres Jürgen, te conoce todo el mundo. Muy bien, listo. Un aplauso para la señora, ya la logró. Es práctica, ¿no? Yo sé que estás así como nervioso. No todos los días uno habla enfrente de 1,800 personas, ¿no? Bueno, dale pues, campeón. Bueno, Pero así es de interesante, aunque no seas el mejor vendedor del mundo, ¿sí? Llenas el ejercicio, practicas, y ¿sabes qué? Si no lo llenas bien, te vas a dar cuenta rapidito en la primera persona. El tipo va a ver como, ¿qué le pasó a este tipo? La siguiente lo cambias, y a la cuarta, quinta vez vas a darte cuenta que funciona. Y luego aprendes a decirlo con estilo, suavecito. ¿Sí? ¿Así como Luis Fonsi? ¿Suavecito? Listo. Ok. Ya con esto se va a acabar, porque les voy a decir una cosa, algo que yo he aprendido después de dar tantas conferencias. Este año voy a dar 80 conferencias en 25 países. Uno aprende dando conferencias. Pero algo que he aprendido es que hay gente muy floja que quiere ahorrar energía todo el día. Ve el ejercicio y dice, oye, está buenísimo, me encanta, ya lo entendí, yo lo voy a llenar ahorita en la noche. Y llega en su casa, no, mañana. Y después de nuevo le dice, oye, ¿lo llenaste? No, mañana. Y se vuelve el hombre del mañana, porque nunca lo hace hoy, lo hace mañana, ¿no? Entonces, en estas conferencias, como hay mucha gente floja y cerebros flojos, a la gente uno le tiene que regalar cosas prácticas, útiles. Yo les voy a regalar mis 8 mejores tips de neuroventas para que ni pienses, simplemente haces y vendes. ¿Listo? Ok, lo primero que les quiero decir es esto. El cerebro, dentro del cerebro hay un software. Parafraseando, ¿no? Hay un software. Y ese software siempre te dice que tienes que ser solidario, que si tú eres solidario, tú puedes lograr más en la vida. Y eso es bien interesante porque gracias a esa solidaridad sobrevivimos, gracias a la solidaridad cazamos mamuts, porque antes los mamuts nos cazaban a nosotros, gracias a la solidaridad nos abrazamos todos y no nos morimos en la era del hielo, no nos quedamos congelados en las noches. Gracias a la solidaridad, el ser humano sobrevive. Gracias a la solidaridad que una persona pobre te da el último pan que tiene, él recibe un pan otro día. La solidaridad es un software fundamental en la vida del ser humano. Siempre que seas solidario, podrás vender. Lo que tenemos que entender es que cuando eres un vendedor debes ser solidario en todo. Y regularmente los vendedores son unos hijos de puta. ¿Por qué? Porque no son solidarios. Te venden algo que no necesitas. Lo compras con dinero que no tienes. Después no funciona. Y después regresas y te dice, yo no me acuerdo de usted. Eso es exactamente lo contrario a la solidaridad. Me dice que una mujer llega a la casa, bueno, a una tienda, a preguntarle, señor, ¿usted tiene una camisa blanca lisa? Es que mañana necesito ir al trabajo y se me rompió la que tenía. Y te responde, no. ¿En serio no tiene? Ya le dije que no, señorita. Se me acabaron. Adiós, adiós, casi, casi. ¿Cuántos vendedores hay así, no? Pero ¿qué tal si el señor te dice, ¿sabes qué? Blanca lisa. ¿Sabes qué? Aquí en una cuadra hay una tienda en la esquina que las vi ayer ahí. Ve ahí. Ahí están. Y tú dices, oye, qué bueno de este tipo. Y tú vas a la tienda de la esquina y dices, wow, y no hay una, hay varias y baratas. Y compras 3. ¿Cómo crees que te sientes con el Señor como mujer? Súper agradecido. Pero también al mismo tiempo, ¿qué sientes? Compromiso. Las mujeres son tan bellas y son tan nobles y tan llenas de oxitocina que las mujercitas dicen, oye, ¿sabes qué? Voy a pasar por la tienda de este señor para ver qué le compro. Los hijos de puta de los hombres no hacen eso nunca. Pero las mujeres hacen esas cosas. Y vas y ves que le puedes comprar. Y le terminas comprando un detalle. O por lo menos le dices, ay, qué señor, gracias. O lo recomiendan mucho. Todos los seres humanos, incluyendo los hombres, también recomendamos mucho cuando nos ayudan y son solidarios. Los invito a que entiendan este concepto. Sean solidarios. Porque ser solidario vende. Siempre hay que ayudar. Aunque no vendas, tienes que ayudar. ¿Listo? Bueno. Dos. Señores, las grandes decisiones se toman no solamente de forma intelectual, sino de forma biológica. Todo está conectado. Todo está conectado. Ahórrense las fotos, se las voy a regalar todita la conferencia en HD 4K. activa los sensores, pero desde una postura biológica. ¿Cómo haces? ¿Cómo activas la biología de un ser humano? Hay dos alimentos, los más poderosos, los superfoods, para venderle a la mente de forma más cómoda. Vamos a ponerle que tú tienes un cliente que le quieres vender, pero es como medio amargadito, ¿no? Como medio ácido y como que no te quiere. Tú llegas. ¿Alguien tiene cacao ecuatoriano aquí, el mejor cacao del mundo? ¿Alguien? Tú. Siempre hay un ecuatoriano con el mejor cacao del mundo. Listo. Eso, entonces así dice, señor ingeniero, mire lo que me regaló Jürgen. Mire, pruebe esto. Es buenísimo. A ver, déjame ver eso, qué rico es eso. 80% cacao, rico. Mi cerebro en este momento se está enamorando. En serio, es científico. Se ha demostrado que la gente que come cacao al 80%, con el aparato que yo tengo, se prenden unas zonas específicas en el cerebro. Y después, cuando yo veo la foto de Verónica, se prenden zonas muy similares. Esto significa que el cacao no nomás nos enamora, sino nos hace más feliz y nos desaparece o nos quita la depresión. Es uno de los alimentos más poderosos para reducir la depresión. Entonces, cuando tú vas a venderle un tipo medio amargado, preocúpate de comprarte un buen cacao y se lo pones casi casi en la boca. En menos de 3 minutos el tipo agarra otra actitud. Por aquí estaba viendo una persona que yo entrené que vende seguros. ¿Dónde está? Mi amigo que tiene una historia del cacao. ¿Dónde está mi amigo de seguros? ¿De seguros? ¿De seguros? ¿Seguros? No, su hija es... No son usted. ¿No vino? Ah, me dijo que iba a venir su hija y que capaz que venía él. ¿Ustedes saben la historia de lo que le pasó el otro día con cacao? ¿Alguien sabe de ustedes? ¿Ustedes trabajan con él? ¿Tú sabes la historia? A ver, pasen el micrófono. Cuéntanos, párate por favor para que te vean. Cuenta lo que le pasó. Di en qué empresa trabajas. Trabajo en un broker de seguros que se llama Ecuaprimas. ¿Tu empresa es líder? Es una de las líderes del mercado, sí. ¿En qué ciudad? En regional, nacional, a nivel nacional. Listo. Cuenta lo que le pasó a tu jefe, el presidente de la empresa, el momento que utilizó cacao con un cliente. Era una negociación que estaba complicadísima por un tema de competencia. No estaba muy seguro el cliente o el prospecto en ese momento en pasar o tomar una decisión para cambiarse de asesor de seguros y justamente utilizó la técnica del cacao. Llegó con esta persona que no estaba tan segura, fue una cosa súper natural, como que sacó, mira, quieren compartir, aquí tengo como algo súper natural, comenzó a compartir, se comenzó todo a relajar el ambiente en el momento de la negociación final y se cerró el negocio. Ahí está, un ejemplo más del éxito de las neuroventas. Gracias, la cuenta es igualita que él, ¿no? Así me la contó a mí, ¿no? Bueno, la otra cosa es el agua. ¿Por qué el agua es tan importante para vender o para comprar? ¿Les ha pasado a ustedes, mujercitas, que se han ido a Miami de shopping? Llegan 7 de la mañana, se bañan, no desayunan, dicen, desayunamos en el Sogras. Marca las 6 de la tarde y no has comido bocado. Tu esposo está de genio, ya se va a comer. Le dijiste, mira, amor, ve tú, me traes un sandwichito. Te dio el sándwich, ¿lo comiste o no lo comiste? No lo comiste. Pero también le pediste agua. ¿El agua te la tomaste o no te la tomaste? Claro, porque tú sabes que si no tomas agua, no puedes seguir comprando. Te empieza a doler la cabeza. ¿Saben por qué eso pasa? El agua es un neurotransmisor, perdón, el agua hace que se dé el fenómeno de la electroconductancia en el cerebro. Eso significa que si no hay agua en el cerebro, no se puede conectar el hemisferio izquierdo con el derecho. Porque si está seco el cerebro, es más difícil que se comunique porque es electricidad. Si le echas agüita, hay mejor conductancia eléctrica. Cuando una mujer anda de shopping, decidiendo en Victoria's Secret, en Nike, en Gap, la ropa de los niños, la ropa del esposo, la ropa de ella, el zapato, el otro zapato, el otro zapato y el otro zapato, pues se le seca el cerebro. Entonces tiene que agarrar agüita y tomar. Señores, hay un estudio bien importante en Estados Unidos que dándole a la gente cacao en las entradas de los shopping centers y agua, subieron 13% las ventas, ¿no? Cuando vas a vender, preocúpate que el tipo esté hidratado, ¿sí? Y que coma cacao. Es así de sencillo. La gente que fuma, lamentablemente, se hace mucho daño. Pero además se hace daño en las ventas. La gente que fuma, bajo mis estudios, vende 24% menos. Ahora, si el cliente fuma, hasta de repente te puede aumentar la posibilidad de venderle. Pero si tú fumas y él no fuma, el cerebro se siente incómodo en el proceso. Se siente alejado porque nicotina y cigarro es igual a veneno. Es como, oh, hazte un lado. Aunque nunca lo pienses. ¿Saben cuál es la prueba de lo que le estoy diciendo? ¿Cuántas mujeres aquí han salido con un chico interesante, guapo, el, no sé, educado, de buena familia? Y la primera vez que te fue a recoger a tu casa y saliste toda entusiasmada con él, porque como que es chévere este tipo. Tipo chingón, ¿no? Vale la pena. Y te subes a su carro, abres esa puerta y desde que abres la puerta esa nicotina sale así. ¡Pra! Y te sientas allí. Y dices, ya valió esta noche. ¿Alguien le ha pasado eso? Levanten la mano, por favor. Miren, miren, miren cuánta gente. Así es el cerebro. No compras macho que fuma si tú no fumas. Por eso regularmente la gente que fuma se empareja con gente que fuma. Si no, se vuelve muy complejo. Los lentes, los famosos lentes, como los tuyos, compadre. Ven, por favor, pasa, te necesito mostrar tus lentes. Un aplauso para el señor Proy y sus lentes reflejantes. Mira cómo funciona esto. Miren, miren los ojos de él. Miren los ojos de él y miren los míos. Mira, miremos allá. Miremos allá. Miremos allá. ¿Le ven los ojos? No se ven. Y los lentes están buenos porque no tienen. Hay unos que tienen marco abajo y marco arriba y son peor. Pero son lentes reflectantes. Entonces, ¿qué pasa? Como tenemos estas luces ahorita apuntándonos, que pasa eso regularmente en todos los ambientes, no puedes conectar con la misma capacidad con el cerebro de la gente por los reflejos. Hazme un favorcito, quítate los lentes. Ahora míralos. Ah, ¿verdad? Te descubrieron, pillín. ¿No? Es otro. ¿Sí? Es otro, pero muchas veces no consideramos eso. ¿Tú estás casado? Sí. ¿Sí? Listo. Préstame el micrófono, por favor. ¿Micrófono? Gracias. Tú estás casado. A ver, cuéntame, aquí entre nos. ¿Sí? Cuando tú... ¿Con lentes o sin lentes? Sin lentes. Muy bien, compadre. Tú sí sabes. Se empañan. Listo. Se empañó, o sea, sin vergüenza. Bueno, pero cuando vendes, ¿vendes con lentes o sin lentes? Con lentes. Ese es el problema. Pero si funciona exactamente igual. Funciona igual. Tú te quitas los lentes. Vamos a ponerle que no quieres cambiarlos. O no tienes dinero para cambiarlos, no puedes operarte, lo que sea. Pero se soluciona muy fácil, ¿no? Tú vas a una óptica, le ponen unas calcas y le quitan los reflejos. ¿Sí? Pero lo más importante es entender que cuando tú tienes que vender, tienes que descubrir los ojos. Por eso, por ejemplo, cuando un chino te vende, te sientes como incómodo. ¿Listo? Entonces, nunca más vendas con lentes puestos. Dale, chévere. Gracias. Mucho gusto. Un aplauso para el señor. Gracias. Bueno, pues ya estamos a punto de acabar con todo eso y... Les voy a pasar el tercero, ¿sí? El género cambia todo. Eso es muy bonito porque en un país como el de ustedes tan hermoso, las mujeres hablan entre 13.000 a 18.000 palabras al día. Yo estuve casado con una mujer que hablaba 24.000, ¿no? Cuando yo hice ese estudio fue algo bien curioso. Toda mujer que le quedan entre 5 y 6.000 palabras a las 9 de la noche no puede irse a dormir. Insomnio inmediato. Necesita hablar con alguien y acabarse las pinches palabras. Entonces hablan con la comadre, la vecina, chatean con la muchacha, no importa, la cosa es acabarse las palabras. Sin embargo, los hombres, por ejemplo nosotros, llegamos esta noche, tú vas a llegar esta noche a tu casa y va a salir tu hermosa esposa, agradable, cariñosa. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué hiciste? Nada. Oye, pues no fuiste a ver ese Jürgen Klarich, no sé qué es ese tipo. ¿Sí? ¿Y qué te dijo? Nada. Y aquí uno se está poniendo una joda impresionante para dejarlos felices, ¿no? Pero es que si él llegara en la noche y le preguntara a su esposa, hola, mi amorcito, ¿cómo está? ¿Qué hiciste y a quién viste hoy? Te tienes que tragar como 8,000 palabras. Por eso no preguntamos, no es por mala onda, es simplemente queremos llegar, queremos descansar, queremos, no sé, hacer cualquier cosa menos hablar. Se nos acabaron, ¿no? Pero esto así, en la vida real y en el mundo de las ventas, me ha enseñado muchísimo. Me ha enseñado que yo como hombre, si le voy a vender a una mujer, tengo que hablar 3 veces más. Si tú eres una mujer y me vas a vender a mí como hombre, tienes que hablar 3 veces menos. Y lo que es definitivo y súper claro es que si tú eres mujer y tú le vas a vender a otra mujer, hablen lo que les dé la gana. Es más, cuanto más hablan, más amigas se hacen, más confianza, más sólida la relación. Y al final le dices, oye, comadre, ¿y me vas a comprar? Bueno, pues, entonces te compro. Y eres mi amiga. Pero con un hombre no funciona. Entonces tengan cuidado en usar tantas palabras para venderle un hombre, ¿no? Listo. La coartada racional es indispensable. ¿Qué significa eso? Es que las racionalidades no venden. Pero todo el mundo quiere sentirse inteligente cuando compra. Entonces más vale que le digas tú una excusa, una coartada, una gran excusa, para que puedas justificar por qué te compraste esas botas. Mírate que dices, oye, ¿por qué te compraste esas botas tan raras naranjas, Jürgen? Ay, no sé. Dices, qué bruto este tipo. Además de mal gusto, qué bruto. Entonces yo te digo, no, pues que de repente me aburro de vestir siempre de negro y eso como que le da un poquito de chispa a mi vida. Ay, qué inteligente este tipo. Pues que eso me dijo la vendedora. Por eso las compré. No, no es cierto. ¿Sí? Pero sí pudiera pasar eso. O sea, yo tengo que tener una excusa racional para explicarte por qué compré unas botas naranjas tan feas si no me siento bruto. Todos tenemos que tener una explicación racional potente para poder justificar nuestras acciones. Dejen de fluir la mente, dejen de hablar por teléfono. La gente está desesperada, no se puede concentrar. Apenas te concentras, te hablan por teléfono para venderte algo. Dices, ¡ay! Usen el WhatsApp. Hoy el WhatsApp es el instrumento de ventas número uno. Número uno. No se imaginan todo lo que se venda por WhatsApp. Yo le voy a regalar un curso de Gladys Ramos en Vía Lab gratis. Para que luego lo tomen, también tiene presencial y pagado. Pero pueden tomar uno gratis para que vayan aprendiendo cómo vender por WhatsApp. Ella vende entre 100 y 200 mil dólares mensuales por WhatsApp sin hablar con nadie. Ella sí sabe cómo hacerlo. Aprendan gratis en Vía Lab para que vialab.com. Es Vía, es con B de bueno, no es con V de Villa. Es Vía. B de bueno, IIALab.org. ¿Sí? ¿Cómo vender por WhatsApp con Gladys Ramos? ¿Listo? Hoy ese es un instrumento poco invasivo y muy bueno. Porque además, ¿saben por qué es muy bueno? Porque los latinos nunca podemos decir no. Por el WhatsApp sí te mandan a la mierda. Y eso es muy bueno porque no tenemos tiempo. ¿Listo? Vender sin vender es la forma como vender. Hoy vendes más escuchando que hablando, comiendo que hablando, enseñando que hablando. Ponte a hacer cosas diferentes y deja de vender como se vendía en los 90s. Lean esta frase, por favor. ¿Listo? Sorprendente cerebro. Sí sabe leer, rápido, ¿no? Aunque lo tratemos de confundir, no se confunde. Señores, cuando ustedes venden funciona exactamente igual. Nunca aceptes que te den una hora para vender. Una hora no lo puedo soportar ni yo. Es muy difícil mantenerte en pico alto una hora. 30 minutos si puedo, muy bien. No te arriesgues tú. Inventa cualquier excusa para irte 30 minutos después. Aunque no te den el cheque, porque no te lo pueden dar, porque tienen que hablar con otra persona, le dices, la próxima semana hablamos. Si puedes sacarle el cheque, a los 25 minutos empieza a salir y a rematar para que te dé el cheque. 30 minutos, los primeros 2 minutos y los últimos 4 minutos son el 80% de la venta. Entra con patada voladora y los 4 últimos minutos di algo que él diga, yo necesito ese servicio para sobrevivir. No lo va a decir, pero su cerebro lo va a sentir, lo tienes que decir. Y el momento que lo dices te das a cuenta que sus pupilas se van a dilatar o va a preguntar, me gusta mucho tu servicio, ¿cuánto cuesta? ¿Cuándo me lo entregas? Y en ese momento cierras el pico, no hablas más y haces el proceso de sacar el cheque. Porque si sigues hablando de estar en pico 9 o 10, te vas a ir a 6 y es un riesgo. Y el 8 y el último es... Estudiamos durante años palabras del diccionario en nuestros laboratorios y descubrimos que las palabras que el cerebro más ama son los verbos. Los verbos son acción, el cerebro ama la acción. Pero la palabra que más le gusta al cerebro de todo el diccionario es la palabra tú. Entonces, ¿cómo yo te vendo? Te voy a vender un diplomado. Jorge, tú sabes que en estas épocas que cambia, está cambiando tanto la economía, debes estudiar. Tú requieres dominar el mercado, pero para eso la única forma que tú lo puedes hacer, Roberto, es estudiando, preparando, entendiendo, cambiando. Porque tú sabes, Roberto, que se está poniendo difícil y la gente que se capacita, como tú, Roberto, logra más. Y el cerebro empieza a engranarse. La tercera palabra que el cerebro más ama es nuestro nombre. Tú me dices Jürgen y mi cerebro dice Jürgen. ¿Vuelves a decirme Jürgen? Jürgen. Ese soy yo, Jürgen. Amamos nuestro nombre. Verbos de acción, tú y Jürgen. ¿Listo? Bueno, pues al final del día, vender es hermoso. Para mí aprender a vender me ha llevado a lugares increíbles, me ha permitido conocer gente tan maravillosa como ustedes, me ha permitido venderle sueños al mundo, me ha permitido casarme con la mujer que yo siempre quise casarme, me ha permitido que mis hijos adolescentes el fin de semana quieran estar conmigo y felices, no obligados. Aprender a vender me ha ayudado a venderle un sueño al mundo. Que sí podemos cambiar juntos el mundo. Aprender a vender es la mejor herramienta que tenemos las personas para hacer realidad nuestros sueños, nuestros emprendimientos y nuestras realidades. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias. Gracias.